What does everybody want? What does everybody need? What does everybody love? you ready? Bienvenidos, ciudadanos de dominación.cl. Estamos en vivo y en directo comenzando una nueva jornada de WWE en vivo y en directo en dominación.cl y con nuestro querido amigo, si es que me escucha a la distancia, Luchito Sama. ¡Luchito! ¿Me escucha, no? No sé, ahí parece. Bien, ahí sí. Estamos listos y dispuestos para una nueva velada de lo mejor de los pay-per-views que nos trae la World Wrestling Entertainment. Y acá, eso, por supuesto, con los comentarios desde estudios, desde el Monte de los Olivos de las comunicaciones. Lástima que no esté el oso, pero lamentablemente es así. Es del Monte de los Olivos, ahí está el buen jefe Blas. Y desde Pitufilandia, por supuesto, su servidor Luchito Sama, que está presente nuevamente. Y viene gente en camino, así que no se preocupen, no vamos a estar los dos solos. Así que... Sí, nuestro relator estrella viene en camino, Juan Ignacio Gutiérrez, mientras ya empezó el kickoff de este evento de WWE, donde, ¿qué está viendo? ¿Lo está viendo a través de su esfera mágica, Luchito? Bueno, vamos a checar de inmediato porque no estuve pendiente del kickoff, pero ahorita vamos a checar qué onda está pasando en estos precisos momentos en WWE. Mientras tanto, Cristian, recuerda, dígame, cómo podemos comunicar, cómo se puede comunicar con nosotros para comentar del evento del día de hoy, No Mercy. Se pueden contactar a través del Facebook Live, aquí abajito mismo, nos estamos viendo en vivo y en directo, eso esperamos. Y, por supuesto, en el Dominafono, al más 569-5222-7316, mientras estamos esperando también a Juan Ignacio Gutiérrez, Cristian Blas, quien les habla junto a el maestro Luchito Sama, ¿o no, Luchito? Así es, mi estimado Olaz. Hoy día, hablando del evento en sí, mientras se está moviendo acá el kickoff, hoy día va a haber dos peleas que tienen merecido, según ahí la WWE, pelea para WrestleMania, así que va a estar bien interesante. Recordemos lo que va a haber el día de hoy, dos peleas en donde vamos a ver la pelea entre hijos favoritos de Tío Vince. Así me es. Refiero principalmente a la pelea entre Roman Reigns y John Cena. Y también la pelea principal, por supuesto, el duelo de moles humanas, Braun Strowman enfrentándose a Brock Lesnar, que vamos a ver si será una carnicería como pasó en SummerSlam. Así que vamos a ver qué nos trae en esta ocasión, Blas. Oiga, de estos dos combates, cuénteme, ¿a quién le va ahí, John Cena o Roman Reigns? Bueno, todo, para ser sincero, mi estimado Blas, estoy indeciso, porque ambos tienen buen micrófono. Pero después de lo último de este mes, para tener merecido, vamos a ver si pelear va más allá de lo que es... tener un buen micrófono, así que yo le voy a Cena. Le va a Cena. O sea, le fascina. Y el evento principal, hay algunos que dicen que quieren que sea campeón Braun Strowman, pero sabemos principalmente lo que va a pasar, así que yo creo que va a retener Lesnar el título universal. Ah, ¿cree que lo tiene? Sí, que lo detuviera. ¿Por qué? Porque yo creo que ya para el siguiente evento, que es, si no me equivoco, Survivor Series, aunque ya sabemos cómo va a pasar, pero tengo la certeza de que puede que llegue el momento en el cual defienda también su título en ese evento Brock Lesnar. Así que tengo todo bajo control, aunque no sé si será tan bajo control, pero bueno. O sea, pensado, pero te pueden decir su comentario. Así es. Uh-huh. Exacto. Sí, le entiendo la idea. No, pues. Bueno, okay. La idea la entiende el público. El Oiga. Muchachos, perdón, Cristian. No. En estos momentos se está dando la pelea del kickoff. Eso. es Apollo Crews enfrentándose a Elias. Oye, aquí, ¿cómo ves a estos luchadores que están, podríamos decir, que todavía novatos? Ya, Elias, como sabemos, tiene buen atrayente negativo al público. Ya sabemos las tremendas canciones parecido a Ricardo Arjona, pero peor. Lucho Jara también podría ser. Peor que Ricardo Arjona. Oye, sí. Hay que decirlo. Sí, pero tiene, digamos, se está haciendo el leso. Pero vamos a ver qué onda nos está en esta pelea, aunque sea de relleno. Enfrentándose a un Apollo Crews, que integrante del Titus Brand Worldwide, si no me equivoco. Sí. Y vamos a ver qué onda nos trae. Si el señor, si Akira Tozawa salió campeón crucero, por lo menos hay que ver qué onda va a pasar con Apollo Crews. Por lo menos que le den un push, por lo menos a Midcard. Pero todo eso puede pasar el universo, sabiendo que Raw, digamos que está en paso de declive, para ser sincero. Sí, bueno, ambos luchadores están dando harto como personaje. Creo que, Samson más que Apollo, pero Apollo es un tremendo luchador que tiene bastante potencial para ir por algún título. Exactamente. Elías, ya sabemos que estuvo en la batalla real por el continente, campeonato intercontinental en el pasado Raw. Y título que lo va a defender hoy día el Miz contra el hijo, no sé si será ilegítimo del señor Curango, el gerente general de Raw, pero sabemos cómo va esto, todo es historia, storyline, así que no le crean tanta fama a esto, por favor. Pero ya sabemos lo que pasa con el Miz en cualquier momento. Tú lo sabes más que yo, mi estimado Cristian. Sí, bueno, yo creo que el Miz debería retener en ese sentido. Oiga, ¿cómo ve, cómo está viendo este combate de kickoff? ¿Cómo ve a ambos luchadores? Estoy viendo buen potencial, pero la está manejando más Elías, y ahora lo está manejando más el Apollo, pero sí. Pero digamos, ambos están tremendo ahí un salto. Ambos están parejos. Sí. Ambos están parejos. No hay ningún modus operandi para ver qué onda va a pasar, pero sabemos que Elias Samson es heel, uh-huh, y Apollo es face, así que ustedes saben, face contra heel a veces resulta más al heel, así que ya sabemos exactamente. Sí, vamos a ver qué pasa aquí. Obviamente, Macabra saben todo. Bueno, tremendo combate que estamos viendo en estos momentos entre Apollo Crews y podríamos decir que Luchito Samson, ¿o no? Y vemos como ambos luchadores están dando el todo para dejar en el kickoff su marca presencial, mientras el Samson hace su movimiento ahí, parece que es final, ¿o no, Luchito? Y así bueno, fue. Mientras tanto, mi estimado, así fue, amigo, así fue, Luchito, terminó ahí el combate kickoff y Elias Samson se llevó el combate con prácticamente la Apollo se mareó ahí y fue atacado con su movimiento final. Luchito, cuéntame. Cristian, ya estamos viendo comentarios acá en el Facebook Live. Eso. Por supuesto, Facebook pueden dejar Live, sus Facebook comentarios Live. Ahí en el Facebook Live, que estamos acá en dominación.cl. También, por supuesto, nos pueden dejar sus comentarios ahí en el Facebook Live, en el chat. Acá les mandamos saludos a Marcelo Manrique, que nos está sintonizando. Le dice, le llevo fe a Cina. Y también, por supuesto, nuestro hijo ilustre, hay que decirle hijo ilustre, sí. Juan Logan León, que le mandamos saludos y dice, hola, saludos, yo dije que el viernes gana Roman. Sí, Juan Logan no nos contó eso. Así es. Así que Marcelo Enríquez dice, están dando buena lucha, se refiere a lo del kickoff. Sí, fue tremendo combate. Sí, acá dice Juan Logan León, una pena que Jeff se haya lastimado el hombro. Sí, lamentablemente. Qué mal que haya pasado ese límite. También vemos acá al cantautor, el señor Nelson Clark, que también comentó, dice, aguante Luchito Samson. Ve, Luchito Samson, ve. Oiga, saluda, yo les quiero recordar a los que se suman a la sintonía que es relatos y comentarios, ya que por derechos de copia No podemos transmitir el evento, pero ustedes pueden bajarle el volumen a los relatos y escuchar con nosotros y también comentar, ser parte de esta conversación aquí en el Facebook Live, aquí mismo, aquí abajito. Y el dominafono que... Aquí está. El dominafono, cómo se mueve, el más 569-5222-7316. Y vamos a estar comentando este tremendo evento, relatando algunas cosas, tal vez algunos comentarios. Cristian Blas, quien les habla, Luchito Sama desde Pitufilandia, y viene en camino Juan Ignacio Gutiérrez, que todavía está sacándose la caña de noche, pero viene en camino, nos dijo. Luchito. Bueno, sí, estamos pendientes, nos quedan 10 minutos para que comience en sí el evento principal. Así es. Mientras tanto, voy a dejar a ti que comentes, mientras tanto voy a hacer una cosita acá porque... ¿Va al baño? Tengo a mi familia acá en la casa, entonces tengo que despertar a cierta personita, así que sí, me disculpan un momentito. Vaya nomás a despertar al papá Pitufo, Luchito Sama. Así que mientras estamos viendo el inicio ahí ya de No Mercy, este tremendo evento que promete dar que hablar con esta... Podríamos decir que la gran mayoría de los combates está... bastante interesante, pero hay dos combates que llaman la atención, que es John Cena y Roman Reigns, que podríamos decir que el cambio de antorcha en algunos sentidos, si es que eso sucede, y las moles que se unen en este combate entre Brock Lesnar y Braun Strowman, que todos quieren que Lesnar suelte el título, y bueno, algunos quieren que lo mantenga. Y como dijo Luchito Sama, que parece que Lesnar debería retener, porque si sigue en este camino de destrucción, tal vez sea solamente destrucciones hoy y no un cambio de título. Veremos qué pasa en No Mercy mientras esperamos a Luchito Sama, que fue a despertar al papá Pitufo, y Juan Ignacio Gutiérrez, que viene desde Generación W. Los invitamos a ser parte de... el Facebook Live, que estaba viendo aquí a Nelson Club, que dice que Luchito tiene que proveer a sus pitufos. ¿Ven? Bueno, aquí abajito en el Facebook Live, a ver, ahí abajito, acá, deje sus comentarios, sus saludos, sus apuestas, y también a través del Twitter de dominación.cl puede también ser parte, nos puede escuchar por radio online y también en TuneIn, y descargar la app desde Google Play o App Store. Descarga la app y también nos puede seguir en el resto de la programación semanal de que tiene dominación.cl, con J-Rock, K-Pop, lucha libre, música chilena. Hay un montón de cosas para que sea parte de la radio oficial de todos los fans. Y por supuesto aquí, se me va aquí, acá. Uy, alguien ya está llamando. Vamos a ver quién. Ay, disculpen, ahí vamos a contactar a... Ahí sí. Aló, buenas. ¿Con quién tenemos el gusto? Hola. Hola, ¿con quién tenemos el gusto? Con Juan. Juan, ¿cómo está Juan Logan? ¿Qué cuenta? Bien aquí, ahora un poquito mejor. Sí, ah, ¿verdad que está ahí resfriado? Sí. ¿Qué ¿Cómo ya...? Claro, tenía bronquitis con aguda. Sí. Qué mal. Llamaba para dar mis predicciones, pues. Ya, ¿pero de qué? ¿Predicciones de temblores? No, ¿del horóscopo o de No Mercy? No, se refiere de la lucha. Ah, ya. Espera, Luchito, ¿qué dijo? Se refiere a lo mejor que dígale al buen Juan que de sus predicciones de las dos peleas que son catalogadas casi como... ¿No? Como WrestleMania. Ah, ya. No, ¿escuchó Juan Logan, no? No parece que no. No, no lo escuchó. No, lo escuché, ¿qué cosa? No, que nos diga sus predicciones entonces, Juanito, por mientras comienza este evento. Ya. En la primera, yo creo que de Bray Wyatt con Finn Balor, yo creo que va a ganar Finn Balor ahí. Ya. Sí, porque posiblemente después Finn Balor, si llega a ganar, posiblemente va a tener una oportunidad por el título contra Brock Lesnar. Escuché por ahí que le van a dar una oportunidad. Ah, ¿cree que puede pasar eso? Sí, y si es que llegase a ganar Bray Wyatt, podría tener una rivalidad de nuevo con John Cena, si es que llegase a ganar Bray Wyatt. Ah, podríamos decir que se planea una rivalidad y lo ve usted, Juanito. Sí, y en la pelea de Neville contra Enzo Amore, para mí que va a ganar Neville de nuevo. Sí, bueno, ahí Enzo Amore. Enzo Amore no veo por dónde. Esa pelea va a ser corta. Y en la pelea de parejas, retienen Dean Ambrose y Seth Rollins. Ya. Y la pelea del Miz contra. Yo creo que retiene el Miz, ¿sí? No sé por qué me tinca, pero va a ganar con descalificación. No sé por qué me tinca, me late. Y en la de las divas, retiene Alexa. Y en la pelea de Roman con Cena, gana Roman. Y en la última, Brenda retiene. Retiene Brock Lesnar. ¿Y le va a Roman entonces? ¿Sí? Sí, le doy a Roman, sí. Ya. ¿Por qué dices que...? Pero no creo. Según los rumores. Sí, hay como rumores que va a estar Undertaker, pero no creo. Sí, no, difícil. Iba a interferir en la pelea de Cena con Roman, algo así, está, había escuchado, pero no creo. No, yo... Bueno, pero todo puede pasar hoy día. ¿Y por qué le va a Roman? ¿Algún motivo especial? Por ser el amor de Vince, yo creo. ¿Cómo el amor de Vince? Oiga, no sea así. Es que como que lo quiere hacer como que sea como el nuevo Cena. Ah, entiendo, ahora entiendo, ya. Oiga, bueno, Juanito, gracias por el llamado. Por darnos sus predicciones. Sí, y recuerde que también usted puede hacer sus predicciones aquí en el Dominafono. Sí. Al más 569-5222-7316, así como lo hizo Juan Logan, nos puede llamar o enviar algún mensaje al Dominafono, al WhatsApp, o llamarnos también para ser parte de No Mercy aquí en dominación.cl. Gracias, Juanito, y estamos al habla. ¿Ah? Otra cosa. Dígame. Hay otro rumor también que dicen que Cena se iría posiblemente de nuevo a SmackDown y pelearía con Jinder Mahal por el título también. Ya. Bueno, en una de esas. Que tomaría en descanso, después volvería y se iría a SmackDown nuevamente para retar a Jinder Mahal. Ya. Usted está leyendo muchos rumores, parece. Ya, pues, los dejo. Ya, pues, estamos al habla entonces, Juanito, y atento a lo que se viene en No Mercy. Saludos, sí, Juanito. Nos vemos para Highlander. Eso. Saludos, Juan. Ya, saludos. Ahí estaba Juan Logan, y como él nos ha llamado, también nos pueden llamar al Dominafono que está aquí, el más 569-5222-7316, y ser parte de dominación.cl, la radio oficial de todos los fans. ¿Y Luchito está todavía vivo? No te escucho de lejos, tras el retorno. ¿De muy lejos? De muy lejos te escucho. Ya. Oiga, pero está vivo. Sí, yo escuché las predicciones de Juan, que le mando un saludo, por supuesto, y de verdad, sí, bien, se nota que está bien atento el hombre, ¿eh? Se nota que está bien atento. Así es. Oiga. Te escucho de nuevo muy lejos. ¿Me escucha? El retorno, mi estimado Blas. ¿Pero me escucha, me está escuchando por la radio o por el celular? No, que lo sé. Escucha el retorno del Skype. Ah, sí, pues yo creo que el Skype por allá. Hola. No lo escucho. Luchito. No, oiga. Lo escucho bien, no lo entiendo bien, mi estimado. A lo mejor si me escucha por la radio, le sale más mejor a lo mejor. Es que acá hay un pequeño delay, mi estimado. Ya, bueno. Oiga, siguiendo con el evento, se avisan 2 minutos para que comience la transmisión oficial, y vemos que ya el público está esperando. ¿Qué le parece que se haga tanto comentario hoy en día, ya que decía Logan también, se colgaba de los rumores? ¿Qué le parecen los rumores que se dan tanto en las redes sociales de lo que pasa en WWE? Gracias, Luchito. Oh, está Luchito. Luchito. Luchito. Te sigo sin escuchar, te escucho bien. Despacio el retorno. A ver, ahí, Luchito. Un poco más, que no te escucho muy bien, que te llamamos. Y ahí me escucha mejor. No, parece que está... Estamos ahí con... ¡Luchito! Ya, oiga, Luchito. Dígame. ¿Ahí me escucha bien? Vamos a ver qué onda nos van a traer acá el... No, parece que... El evento tiene que subirse arriba sí, del... Estimado. Tiene que subirse arriba Vamos del... Vamos a ver si ojalá da las expectativas de este mes. Recuerda que aparte de No Mercy, que es de Raw, uh-huh. también viene Hell in a Cell, que lo estuvo mencionando mi estimado Juan Logan. Así que vamos a ver qué nos van a traer en este el evento, los eventos de WWE, pero comenzando con acá, con lo que es No Mercy. Así es. Así que vamos a ver qué nos traen en esta ocasión. Sí, oiga, Luchito, ¿me escucha bien ahora o no? No, si te sigo sin escuchar el retorno acá en el Skype, no te escucho nada, mi estimado. A ver, déjeme revisar acá. Total, estamos viendo la presentación ahí. ¿Ahora me escucha? ¡Luchito! No, está... Tiene problemas, parece ahí, la señal con Luchito. Bueno, tenemos que recordar que Luchito Sama está allá en Pitufilandia. Desde lejos... haciendo este contacto para transmitir y comentar lo que es No Mercy, que ya está comenzando en las pantallas, digamos, de los canales que lo transmiten y también del WWE Network o WWE Network, tremenda aplicación y canal de WWE con tremendas horas de lucha libre, algunas en vivo, exclusivas y algunos recuerdos muy buenos. Luchito, ¿todavía me sigue escuchando despacio? No, estamos. No. Luchito. A ver, ahora lo vamos a hacer de nuevo con el contacto con Luchito. Pero seguimos aquí. Algo. ¿Qué pasó ahí? Algo está sonando raro. ¿Eso? Bueno, seguimos con la transmisión mientras comienza la presentación de No Mercy de WWE y estamos esperando que Luchito nos vuelva a contactar, ya que se nos fue la señal. ¿Está llamando alguien acá? Aquí te aparece el... ¡Aló! ¡Aloha! Ahora sí me... ¿Ahora sí? Ahora sí. Oiga, ¿nos está llamando alguien acá? ¿Quién no? Sí. ¿Aló? ¿Aló? Adelante. Estoy hablando con el querido Christian Blas. Sí, con él. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Nelson Club. ¡Ay, oh, Nelson Club! ¿Cómo está? Sí, Club Club. Muy bien, aquí viendo cómo comienza esta nueva edición de No Mercy en versión 2017, que tiene mucha expectativa en realidad. Sí, harta expectativa. Y Luchito también nos contaba su expectativa. ¿Cuál es su expectativa para este evento? Bueno, mi expectativa es que... Bueno, en realidad no espero mucho del evento en sí, pero sí espero mucho de dos luchas, que es la Roman Reigns con John Cena. Ya. Yo creo que esa lucha tiene harto morbo. Hay sí. harto juego ahí de palabras, hay harto ego también. También se va a llevar un buen juego con el público, eso también entretenido. Y yo ahí, no sé, en realidad no tengo favorito. Ah, bueno. Para mí los dos son como... Todo puede pasar. No sé, como el presente y el pasado, uh-huh. que chocan en sí. Sí, debería ir, el pasado debería irse, yo creo. Pero bueno. ¿Y de los otros combates hay alguno que espere ver o que le pueda sorprender? Sí, la última lucha, espero, yo sé que dar bastante que hablar, es Brock Lesnar versus Braun Strowman. principalmente por lo que viene haciendo Strowman, que en el evento pasado para mí se lució en esa en ese combate. Uh-huh. Él debió haber sido el gran ganador, y como no se dio en esa ocasión, yo creo que se va a dar hoy día. No Mercy es un evento donde random, pero si nos vamos a tiempos anteriores, han salido como grandes campeones, campeones sorpresa para sí. muchos. Por ejemplo, en el año 2000, cuando por Angle hizo, estuve estudiando, parece, derrotó finalmente a The Rock, que era el ícono de, o sea, una de las partes del ícono del año 2000, plena gratitud, y logró su primer campeonato por Angle venciéndolo. Así entonces se fue a la sorpresa de que... Oye, atentos día, que ya comienza No Mercy. Hoy día Braun Strowman puede que se dé la ¿cómo se llama? La gran sorpresa. La sorpresa. Oiga, está comenzando No Mercy y aparece The Miz ahí con sus secuaces para el primer combate de la noche. Ah, muy bien. Luchito, ¿está Luchito? ¿Me escuchará Luchito por acá o no? Estoy escuchando de acá, mi estimado. No, parece que Luchito se fue. No, sí está conectado Luchito. Lo que pasa es que estamos ahí con desde Pitufilandia en otro contacto. Ah, muy bien. Sí, ya puedo ver, esto era mi aporte. Ya. Cristian, pregunta. Y espero que la gente disfrute aquí con en dominación.cl, aquí con la voz del señor Blas. Voz ya poco conocida, registrada y totalmente aprobada por Nelson Cloud para relatar los comentarios de No Mercy. Bueno, gracias Nelson, aquí vamos a estar comentando junto a Luchito y ahí nos vemos en algún otro evento que se viene y el sábado, sí, ¿a qué hora están Codebreaker? Se viene WWE en octubre y vamos Codebreaker todos los sábados a las 21 horas con grandes invitados, grandes canciones, grandes secciones. Esperemos ahí seguir entreteniendo al público. Buenísimo. Ya, gracias Nelson. Entonces nos vemos los sábados. A Ángel McMahon también, que lo vi por ahí. Sí, por ahí anda. Ya, estimadísimo. Un abrazo. Igualmente, nos vemos entonces. Saludo a todo el equipo ahí de Codebreaker. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos. Chau. Chau. Luchito, ¿qué nos decía? ¿Sigue vivo? No, Luchito se perdió. ¡Luchito! Sí, disculpa, mi estimado Cristian. Estaba solucionando un temita, pero ya estamos todos. Ahí estamos. Ya escuché también lo que decía el buen Blas. Así que, o sea, tú, Blas, por supuesto, y el buen... Nelson Club. Nelson Club, que anda por ahí, de seguro bien feliz con la canción que le dedicaron el día de ayer. Así que... Oiga, Luchito, ya está comenzando el evento y comienza de inmediato con el campeonato intercontinental entre The Miz y Jason Jordan. Acá me dijo los pronósticos, pero repitamos su pronóstico, Luchito. Vamos, esta no se lo había contado, pero como les dije, vamos de pelea por pelea. Pero en esta pelea sí le voy, vamos a ver si retiene en esta ocasión. Va a retener el Miz el campeonato, porque yo sé... Conocemos toda la mayullería del señor The Miz. Mizanin, así uh-huh. que vamos a ver qué marrullería nos trae contra el hijo ilegítimo de Kurt Angle. Así es. Oiga, todo caso, Jason Jordan está haciendo buena pega. Sí, nada mal para comenzar la pelea. Nada mal. Vamos a ver aquí qué sucede en este combate que nos trae WWE. Sí. Recuerden, muchachos, que pueden comentar junto con nosotros ahí en el Facebook Live de dominación.cl en la fanpage. También, por supuesto, les invitamos a que se comuniquen junto con nosotros. Pueden mandar su mensaje de voz o, en su defecto, también pueden llamarnos al +569-5222-7316 y también, por supuesto, pueden también comentar junto con nosotros ahí en el... Nuevamente tengo que reiterar el Facebook Live para que ustedes puedan opinar con respecto. Mientras tanto, eso. Estoy viendo acá en el Facebook Live, si me permites, mi estimado Blas. Oiga, antes que comentemos, porque hay gente que ya nos está comentando, no estamos transmitiendo los combates, por si acaso, por derechos de copia. Solamente somos comentarios y la idea es que ustedes también participen comentando, haciendo sus apuestas y siendo parte de No Mercy como la radio oficial de todos los fans. Luchito, cuénteme. Exactamente, eso también quería decir. Muchachos, si desean ver la lucha, lamentablemente nosotros no la colocamos por el tema del copyright, que nos puede meter en cualquier momento, ya que sabemos que WWE no es un bicho raro con esto del copyright, así que... Así es. Así que ya sabemos lo que pasó la última vez cuando colocamos la canción de... Nakamura. De Nakamura, mi estimado Blas. Así es. Así que lamentablemente no podemos colocar, así que si bien... Les voy a decir seriamente a la gente, si bien solamente a hinchar las pelotas, por favor, absténganse de comentar cualquier... comentario ofensivo ahí en el chat para no bajar el autoestima de acá de la gente de que está disfrutando por lo menos los comentarios. Si tienen por lo menos, por ejemplo, quieren escuchar nosotros los comentarios y ver también el evento en sí, les recomiendo que si lo quieren ver, por supuesto en Facebook, porque hay un montón de páginas que están emitiendo el mismo evento, les recomendamos que también nos pueden escuchar. Oiga, Luchito, acá está la gente ya empezando a comentar, algunos que quieren ver la lucha, para que recordemos eso, que no vamos a transmitir el combate, pero hay alguien que dice que puede que regrese Rob Van Damme, dice Humberto Becerra. ¿Qué es lo que va a pasar? ¡Oh, acá llegó! ¿Cómo está, estimado? Llegué. Pase nomás, déjeme cambiar ahí... La cámara, amiga. Dije que iba a llegar, amigo. Por cierto, para aquellos que nos ven, acaba de llegar nuestro amigo de Generación W. ¿Cómo cambió esto? Ahí está. Ignacio Gutiérrez, que anda por ahí, mi estimado. ¿Cómo está? Ahí está, Juanito. Ahí se está uniendo Juanito a Luchito. ¿Cómo está, amigo mío, Luis? ¿Me escucha, Luis? Bueno, ahí sí. Ahora sí. ¿Cómo está Luchito Sama? Mi buen Juan, ¿cómo le va? Bien, pues. Vinimos a ver aquí el pay-per-view y vinimos a aguantar, pues. Hacer la pega. Así que, como les estaba comentando, mientras ahí se integra nuestro compañero Juan Ignacio, que si quieren escuchar también nuestros comentarios, pero ver la pelea al mismo tiempo, les recomendamos que vean la pelea, pero en sí mutean el audio y nos coloquen a nosotros en www.dominacion.cl, donde ahí está nuestra versión en audio para que puedan escuchar los comentarios. Así y es. No tengan problemas de ver la lucha y escuchar nuestros comentarios al mismo tiempo. Oiga, ¿qué resultado hemos tenido hasta ahora, Luchito? De momento, no sé qué onda pasó con el... Ni se acuerda, Luchito, ya. El Aya Samson, que le ganó a... Sí, ganó el Aya Samson. Tremendo combate fue, ¿eh? Fue bueno. Sí, bueno, fue bueno. Contra Apollo Crews. Sí. En estos momentos estamos viendo la pelea por el campeonato intercontinental. Sí, así es. El Miz y el Mr. Edge. El Mr. H, porque yo sé que en algún momento va a retener gracias a la ayuda de ellos. Sí, de todas maneras. Pero Jason Jordan, haciéndole un poco honor a su traje, está muy verde todavía para ser campeón intercontinental. Sí. Y más sabiendo el roster de Midcard que hay en Robo. O sea, tenía a Dean Ambrose, tenía a Seth Rollins, ahora está de Midcard. Uh-huh. Tiene al Miz. El mismo Elias Samson está un poquito más maduro ya que el mismo Jason Jordan. Ahí se ve usted por si acaso, para que se vea. Se manda salud ahí, Juan Ignacio Gutiérrez. Oye, le mando un saludo a todas las personas que están escuchando están escuchando dominación.cl a través de la web y también del Facebook Live. Le mando un saludo también a la gente de Femme Wrestling, que va a estar el sábado 30. Así que aprovechen de comprar su entrada si quieren. ¿Y qué más? ¿Qué más tenemos de lucha libre nacional? No hay nada más. Yo hablo de lo que nos invitan nomás, no de los demás no existe. No, pero igual les mandamos saludos. Diga. Yo estuve hablando con respecto a las perspectivas que nos puede traer este evento. ¿Ya? Perspectivas con respecto a este evento, según usted. ¿No Mercy? Exactamente. A ver, puta, es un poco triste, yo creo, porque primero la pelea de Cena con Roman Reigns no tenía que haber sido aquí. No, no, pero WWE no sé por qué, bajo qué concepto está haciendo que este tipo de peleas aparezcan en los pay-per-view medio chicos. Eso primero, Roman Reigns contra John Cena tenía que haber ido en Survivor Series para haber levantado un poquito más la cuarta marca ahí, el cuarto evento. Yo creo también lo mismo la pelea de Strowman. Todos están claros que Strowman no va a ganar, todos lo tienen claro. O sea, ahí no hay ninguna sorpresa. La sorpresa sería efectivamente que ganara Strowman. Y lo más probable es que si gana Strowman, tanto más uno es claro también que en 1 o 2 semanas o inclusive mañana perdería el título Strowman contra Lesnar. Porque la gracia es que Strowman está haciendo ver pequeñito, está haciendo ver débil, está haciendo ver que la bestia no es bestia, sino que lo que realmente se impone es el hombre que se transformó en humano, que es Braun Strowman. No sé qué opina ahí, Luchito. No estoy de acuerdo contigo, mi estimado Juan. Oye, por cierto, ¿qué onda pasó? Ya cuéntanos la firme, Juan. ¿Qué pasó que no estuviste junto con nosotros en FomeSlam? Oiga, no, no andes sapeando. Está en la casa, amigo. Si ahora ca casi, casi me quedo de nuevo, casi. Me mandaron a ¿Estás de cocinar. Dueño de casa? Estoy de dueño de casa, po. Eso que es soltero. Sí, pues. Con lo de casi me quedo ya estamos claritos. No, estoy interpretando cosas raras por Lucho Sama. No, no, me refiero que. No me No refiero. está diciendo que es quedado. No, No, es que Luchito Sama dice cualquier es que cosa, hablas tú. Sí. No te voy a esperar de Luchito Sama. sí, es que acá nuestro buen amigo Nelson Club dice: Juanito, ¿estás sobrio? Sí, ¡Oh! ¡Oiga! ya se pasó ya. Nelson Club sabe muchas cosas que no debería hablar. Por Dios. Bueno, mientras tanto estamos viendo acá la pelea. Tenemos ahí rápidamente un paquetito de Jason Jordan que llega a 2, el Miss Turech. Ahí vamos, el Miss aplica una clothesline que fue rápidamente fallida. Eso fue una variante de belly to belly. Ahí tenemos otra vez segundo suplex de parte de Jason Jordan sobre del Miss. Llega a 2 el conteo y abajo está el Miss Turech. ¿Le gusta el Miss Turech, Cristian? No, no, para que estén ahí, para que estén, sí, Para pero. pa pagarles, po. Sí, oye, pero Jason Jordan me está recordando harto a Taz también. Está Sí, sacando harto suplex. es verdad. Es verdad. Oye, tiene razón, Blas. Sí, Tiene su. se maneja harto con los Tiene más suplex. tamaño nomás. Sí, Y pero. se queda, lo que se estaría quedando es la sumisión. Ahí viene, evidentemente, doble patada. De parte de. Y está con la bola al futuro. ¿Usted luchó? Sí, siempre está agarrándose la bola del Lamentablemente, por futuro. decir. No, no literalmente, porque parece que alguien me cogió la bola del futuro. Ah, acá está. No, no me había dado cuenta, para ser sincero, pero bueno. ¿Qué hace con la pitufina usted? Ay, Porque ay, anda medio. Oye, Anda como siempre con problemas con la bola del. No, es que vi Oiga, en una atento ahí, pelea. atento. Puede haber rendición. La llave ahí me trae recuerdos de alguien. No sé si se puede nombrar. Error 404. Hoy día llamada Yes Clock, la llave del sí de esta llave. Aquí parece que hay rendición. Puro Si es que no hay recuerdo de cierto descalificación. personaje. Atentos ahí que se viene la. No, no, cuerda. Va a haber cuerda. Sí, la cuerda. Sí. No, ya la cogió. Ya No, tiene cuerda el que estaba Miss. explicando a Blas Dígame. no, que vinieron a hacer el aseo acá, la casa acá. Vinieron a hacer el aseo y no Ya. encontraba la bola porque me había acordado que tenía ¿El verde el día pitufo de hoy. aseador? Disculpa, ¿qué? ¿Pitufo aseador? Sí, un ¿Pitufo pitufo aseador conserje? que viene acá y yo le pago con hongos Oiga, ¿cómo Oye, eso? ¿cómo con callampitas, Luchito? No, No, con huevo. hongos. ¿Se lo Con fuman? hongos y con algo ¿Y se lo de fuman? tipo, claro, ¿Se lo fuman? claro. Oh, por eso se anda así, Luchito. Consumiendo hongos alucinógenos. Oiga, ambos luchadores los vemos ahí bastante agotados y como siempre, The Miz demostrando bastante buenas técnicas y mejor y encuentro que The Miz sigue como mejorando a Mira, pesar de leía el otro que día, no me acuerdo si era en. Hay un grupo que siempre sube meme y cosas así media rara de uno lucha de los libre. tantos. Uno de los tantos y decía: Lejos, el mejor campeón que hoy día tiene WWE, el Miz. Yo creo que sí, uno de los mejores, no el mejor, pero uno de los mejores campeones que tendrá WWE hoy día, el Miz. Me gusta harto su personaje, hay un paquetito: Y 1, la trampa 2, ahí 3, y ahí está. entró la Oh, se trampa, supone que comiendo ganó. Ay, la lo. trampa. No, entró Bodalas. Es much crutch en final. Bodalas y Ahí se ahí entra acabó. Cutisatze Sí, 1, y ahí dos, rompecadas. tres. Uno, Oiga, dos y tres. ¿sabes qué? Tengo que reconocer que me gustaba harto el personaje de Bo Dallas, antiguo, el Bowling. Sí, no era Yo mucho. creo que pintaba para ser campeón de Estados Unidos. Y ahí está ahora, dando, palmando la cacha. Sí. No, Víctor Edge no me gusta, no me gusta como miembro del Víctor Edge Bow, así que. Ni Curtis, pues, o sea, yo creo, recordemos que Curtis Axe fue campeón intercontinental, fue por claro, Herman Guy. Pero fue campeón continental gracias. No sé, a, tal vez no, algo deben tener ahí que no los dejan surgir. Es que hay mucho talento. Sí, eso también. Ya, pero ya. No, estamos bien ahí. Oiga, Juan Logan dice que le achuntó y ganó con trampa. ¿Quién le achuntó? ¿Juan Logan? Juan Logan, sí. ¿Llamó para acá, Juan Logan? Sí, llamó. Ah, ya, llamó Logan. Bien. Así que ya que estábamos viendo la repetición de la trampa que realizó de Miss, los invito aquí a ver, apagué la hasta, para allá. El dominafono, para que sea parte de dominación.cl al más 569-5222-7316. Pero tenés que decirlo con voz excitante, po. No, esa es la hermana de Álvaro que la dice. Es que no está el oso, po. Sí, pues ella presta a la hermana para que diga el dominafono. Oiga, teníamos que buscar. ¿Usted no le puede decir a la Pitufina que nos grabe un audio? Sí, podría ser. A cambio que hayan. Ah, perdón, de champiñones, pues bueno. Chicos, oye, Glass. Sí. Recuerda que me dejó la Pitufina, po. ¿Y ahora con quién está ahí? ¿Con quién está? ¿Con Pitufino? ¡Ay, solo, pu! Está con el papá Pitufo. Me dejaron solo, lamentablemente. Oh. Ya no tengo la Pitufina. Desde que te lo conté el viernes que pasaba en el Carretamanía, pu. Ah. Oiga, buena cosa. ¿Y por qué le puso el gorro a la Pitufina? No, es que se había cabreado de mucho que estaba con la lucha libre. Por eso. Ah, es que ella quiere puro. Ella quería lucha libre con usted y no sí, la pescó. Sí, lucha libre, que, pero en otro lado. Puta que diga que ya, pero bla, es que da, oiga. La rechuta, bla, po. Claro, po. ¿Y bueno, usted le da a esa lucha libre o no, Samita? No, que se puso celosa porque ya sabemos lo que pasa. Lamentablemente que así es el rumor. Bueno, ya sabemos exactamente lo que pasó, señoras y señores. Retienen el campeonato intercontinental, el Miss, mientras tanto estamos viendo acá comerciales. Que es la promo de lo que se viene. Yo estoy viendo comerciales acá. Estamos viendo comerciales nosotros acá todavía. Sí, es que ya sabemos exactamente el delay. Estamos viendo acá la promoción de Inca Call. Ah, no, aquí. No. Ah, la promoción del próximo evento, ahí está. Esto es, ¿qué evento sería? Hell in a Cell. Hell in a Cell, donde vamos a ver de nuevo al mejor campeón de la historia de la industria después de JBL, sí, obviamente. Cierto. Acá dice Nelson Clat, dice, ahora que veo bien, hay que agradecer a la Cámara de Dominación porque nos hace ver más flaco. Juanito tiene como 10 libras menos. Sí, es verdad, aquí aparezco más flaquito en la cámara. Ahí, mire qué lindo. ¿En cuál, en esta? Ahí, sí, ahí. No, ya aparezco más flaquito. Saludos a Nelson Clat ahí. Sí. Sí. Oye. Bueno, yo no me tapo la cara, yo no me tapo la cara como oso. Oh, hablando de personajes índole, de personajes famosos, voy a mandarle un saludo y de seguro, no sé si anda el ángel por ahí. El ángel sí. Está ahí atrás, está al fondo el jefe. Díganle que nos está viendo desde Aidoru 47 el Yuquito, así que le mandamos el abrazo. Yuquito. El Yuquito está hablando, después, ángel. Del grupo Aidoru 47 que está por ahí también viendo el evento, así que bueno. Ángel, si estás por ahí, el Luchito te manda saludos. Oiga, Luchito, para repasar rápidamente, ¿qué le parece Hell in a Cell? Vamos a tener un encuentro dentro de la jaula infernal entre el hijo del Chairman of the Board, el señor Shane McMahon, es que comisionado SmackDown, contra la máquina que no para de comer, Kevin Owens. ¿Qué le parece? El gordito. Yo sabía que en algún momento llegaría a una pelea entre Kevin Owens y Shane McMahon. Y tenemos después una jaula infernal también entre el Maharaja Jinder Mahal, el mejor campeón de la historia de SmackDown contemporáneo, contra el chino con cara curado. Nakamura, que últimamente Mahal ha estado burlándose de... Me parece. De las muecas de... Rápidamente, sí. Luchito, perdón que lo cambie el tema, es una pelea enfrentada entre el demonito con cara rara de guagua, Finn Balor, contra el gordito de Hora Mundos, que sería Bray Wyatt. Y dice que es hombre contra hombre. Vamos a ver si será hombre contra hombre, porque... ¿Qué le parece la pelea a usted, Cristian? Que alguien le va a echar la ficha. La encuentro, es buena historia, pero la encuentro muy... ¿Sabes qué? Sí, me recuerda, o sea, como al, es como King contra Undertaker, sí, contemporáneo, pero... la han vendido mal, lo encuentro, sí, que muy mal. Debería tener más peso. Además que Valor se pinte después de sacar el maquillaje, entonces como que... Esa es una de las cosas. No me concuerda mucho la... Supo eso usted, amigos míos, que Jeff Hardy no se puede pintar la cara por el tema de Finn Balor. Eso dicen. Eso es lo que rumorean los pasillos. Vaya. Esa no me la sabía. Lo mismo, bueno, que Luchito tampoco se podía pintar la cara porque la piscina es que no lo dejaba. Que creo que se pinta en las noches. Ya, se me está saliendo ya. Ah, por Dios, dejémoslo de las relaciones a otro lado, por favor. Las relaciones personales. Mientras tanto, acá estamos viendo la promo larga que dio Finn Balor y Bray Wyatt, el devorador gordito de mundos. Bueno, Bray Wyatt es uno de los casos de lo deplorable que se puede llegar a estar en meses. O sea, un hombre que en febrero estuvo ganando el campeonato de la WWE, que estableció un WrestleMania con el campeonato, y que ahora está realmente en la pasta, igual que Finn Balor, que... un hombre que hace un año atrás, Brox, ganó el campeonato universal, y hoy día también está en la pasta. O sea, son dos personajes que están muy mal vendidos, son personajes que no marcan para mí, no venden mucho en Raw internacionalmente, así que hay tiempo. Para ser sincero, ya yo quiero ver a Finn Balor en SmackDown. ¿Con o sin el club? Sin el club, eso es lo que quiero ver a Finn Balor sin el club, porque ya sabemos exactamente, si está también AJ Styles, ya sabemos que AJ Styles está todavía en SmackDown, sí. Live, pero si lo vemos ambos, que son el primero a cargo, el segundo a cargo del Bullet Club, sería una pelea impresionante. Pero dígame usted, ¿cuál de los de todos los líderes que ha tenido el Bullet Club le gusta más? Para ser sincero, me gustaba AJ Styles. Ya, a mí también. No, por eso Fallon nunca le he comprado su parada de malo, el hierro que era, no sé. Exactamente. Por eso sería bueno que Finn estuviera en SmackDown Live y ahí tendría una pelea, un feudo... no sé si será largo o hasta WrestleMania contra AJ Styles. Y aunque tuviera también el título de los Estados Unidos, también enfrentado. Mire, Luchito, no, si Luchito es capo igual. Sí. El más capo. Estamos viendo, acá dice, Juan Logan León dice, en el fatal de... Ya, pero Lucho, perdón que lo interrumpa. Si va a leer todo el rato Juan Logan, no. Sí, léalo una vez, ¿no? Así. Un ratito nomás a Juan Logan. Oiga, ahí hace el ingreso. Al devorador de mundo. Wyatt. Con las luces, cuando se apagan las luces y se comienzan a encender las luciérnagas. Gracias, Luchito. Sí, exactamente. Perdón, es que comienza a entrar Bray Luchito Sama Wyatt. Sí, perdonen que siga leyendo los comentarios de Juan Logan León, pero estoy con el síndrome de Logan. Lamentablemente no puedo parar de leer sus comentarios. No, es que está bien, que participe nomás, si así tiene que ser. Sí, así que los seguimos invitando para que aquí abajito en el Facebook Live comenten sus apuestas, sus resultados, si quieren mandar saludos, si quieren, tal vez, si quieren contarnos que van a ir a WWE en octubre, lo que quieran, aquí abajo en el Facebook Live y el Dominafono también ahí para que lo noten y sean parte del resto de la programación de Dominación.cl. Le quiero tirar una papita a don Cristian. Ya. Tiene que ver con una papita, pero buena. Yo lo único que les voy a decir, tienen que estar muy atentos, pero muy atentos a que el 21 y el 22 de octubre, cuando llegue WWE a Chile, tienen que estar muy atentos con las calles santiaguinas, muy atentos. Se van a encontrar personajes que no pensaban que iban a venir a la gira en algunas actividades públicas en el Gran Santiago. No puedo dar más datos porque si no... Es lo único que voy a decir. Hay gente, inclusive de quien estoy hablando, tienen que ser personas de... Puta, no sé si pueden ser de Raw, de NXT, pero van a andar personas dando vueltas el Gran Santiago. Más allá de eso, de que típico que siempre van a jugar ficha, a los Juegos Diana, al San Cristóbal, no. Van a estar en lugares que no pensaban que iban a estar. No sé, puede imaginárselo, no sé, en la Teletón, igual que César, o podría imaginárselo, no sé, aquí en Dominación, o podría imaginárselo en el Palacio de la Moneda, o en alguna empresa de lucha. O no sé, hay hartas posibilidades, así que tienen que estar muy atentos. Si quieren conocer a sus estrellas, más barato. Juan, Lastimosamente no creo que esté ahí porque también tengo otra... Difícil que vayan a Pitufilandia también, ¿no? No, es que tengo otra cita, tengo que... Voy a estar cubriendo el 20, 21 y 22 el evento Expo Game en el Subactivo en Concepción. ¿Expo qué? ¿Expo qué? Expo Game. Yo escuché... Expo Game es el evento más grande de lo que es... cultura friki ñoña en la octava región. ¿Va a estar ahí en terreno o va a estar desde su Pitufilandia? No, de terreno, claro. Buenísimo. Yo no lo he visto en ninguna parte que no sea Pitufilandia, yo nunca lo he visto en terreno. No, Luchito. En terreno no, voy a estar. Yo he sido desconsiderado, yo no lo he visto, yo no me daba la lata de buscarlo también por Lucho. No, pero igual ahí les dejo la info para mis amigos de la octava región que voy a andar por ahí en ese... Buenísimo. Oiga, ahí hace el ingreso Finn Balor y ahora lo vemos sin el maquillaje como la gente lo quiere ver. Parece que es solamente para los eventos grandes. Sí, igual causa un poco de confusión esto de sin maquillaje, con maquillaje. Que sabe que yo creo que maquillaje lo encuentro patético. Yo con maquillaje no tampoco. Una persona que 30 años que anda. No, con maquillaje no me gusta. No le compro yo. No. Me gusta más así. Como luchador, no, yo no le compro un personaje. Es que tiene muy cara de niño bueno, tiene muy cara de gil. Entonces, puta, primero eso, si le sacáis la barba, puta, ¿qué demonio sería? No sé. Tercero, no me imagino un demonio que sea tan. Perdóname la expresión, perdón. Como dice Luchito, gain. Y no le compro su parada malo, sino uno de los personajes menos creíbles, yo creo que del último tiempo. Le compro más a Elia Samson, que ya hace lo mismo todos los shows, y a su copia barata SmackDown Aiden English. Uh-huh. ¿Qué dice usted, Lucho? Disculpa, Juan, pero como les decía, estoy viendo acá y empezó la treta mental. Ahí sí, atacando por la espalda Bray Wyatt. Le pegó de espaldas y lo sacó fuera del cuadrilátero. Sí, así es. Y eso que no había comenzado la pelea. Salió del ring Bray Wyatt ahora. Lo lanzó contra larga, fuerte. Y ya parece que la víctima de la primera doloría de mesa va a ser la mesa en alemán. Así es, y después yo creo que van a pasar por la mesa de español. Rápidamente le agitan la cabeza, ahora le aplican un levantamiento a Finn Balor de parte de Bray Wyatt. Eso es para es un dolor absoluto. Aseguré Héctor ahí Bray Wyatt para empezar. ¿Todavía no sonó la campana, Lucho? No sonó la campana. Ahora en estos momentos están los árbitros ahí ayudando a Finn Balor a pararse y ahí a Finn Balor riéndose del texto, por Dios. No había tocado la campana y ya había comenzado el ataque el devorador gordo de mundos. Oiga, ya. Luchito. Es que yo también soy gordo, así que imagínense. Sí. Devorador, ¿usted devorador de qué? ¿De pitufinos? No. ¿De dónde viven los pitufos? De pitufos. Soy devorador de carne, por eso me he comido toda la carne del asado. Pero bueno, eso es otro tema. escuchamos. Le bajé el volumen. Sí. Bueno, aquí estamos viendo. Dice Nelson aquí. Club que si pregunta que no se notan las chelas. Ya se pasaron. Ya, bueno. No sé. Estáis puro zapeando nomás en la reunión. Anda y puro sabiando. Luchito, ¿cómo estuvo la cerveza? Todo bien por acá. No me vicié en tanta cerveza. Recuerden que si vas a manejar, toma moderado. Hoy estamos viendo ahí un Finn Balor lesionado, al parecer, que se retira del combate. ¿Para qué? Que pensé. Allá en estos momentos está haciendo una promo Bray Wyatt, Pero yo creo que, mira, por cómo está la toma ahí, yo creo que se va a dar vuelta y lo va a ir a buscar de nuevo Finn Balor. Es como casi obvio, ¿no? Y no estás equivocado, ¿ah? ¿Qué le dice el devorador de mundo? ¿Lo alcanza a traducir, Luchito? No, en estos momentos decidí mutear porque... Perfecto. No quiero escuchar la marrillería de Marcelo Rodríguez que siempre huye. Bueno, ahí tenemos a Bray Wyatt insultando a Finn Balor, yo creo, llamándolo debilucho. Ahí Finn Balor puso cara de rabia con esos ojitos verdes, bien varoniles. Mira, se queja, lo vamos a ver probablemente ingresando al ring. Bray Wyatt insiste en llamarlo a que venga. O que se vaya, en verdad, que se vaya. Que se vaya, parece que le dice. Sí, oiga. Se va a efectuar la pelea, ¿viste? Ahí. Parece que lo está tanteando ahí para que Valor arriesgue su físico y se meta al ring de todas maneras. Lo veo más musculoso también a Valor. Ahí pensé que a Wyatt. No, Wyatt lo veo más gordo cada vez. Y ahí comienza la campana, primer toque de ring. Espero que esta pelea no termine como la de Rusev con... Con Orton. Con Orton. No lo creo. No lo creo. Ni con Squash va a ser esta pelea. Esto me recuerda igual como pasó en WrestleMania con Seth Rollins. ¿Te acuerdas que estaba a medio mancado cuando luchó contra Triple H? Uh-huh. Sí. Así que esto me recuerda. Pero aunque está lesionado, todavía sigue ahí. Oiga, ¿sabe qué? Perdón que lo interrumpiera, Luchito. Estoy triste. ¿Sabe que renunció uno de los mejores comentaristas de la historia de la industria de la lucha libre? Renunció JBL. ¿Supieron? ¿Supiste eso? Sí, se retiró por... ¿Cómo se llama este muchacho? Corey Graves. Y solamente va a estar con el trato de Jim Ross. WrestleMania y eventos principales, nada más. ¿Qué habrá pasado ahí? ¿Estará cansadito? ¿O tendrá es que según proyectos? Él tiene unos proyectos con, como es medio filántropo, tiene el tema con esto de foot rugby, fútbol americano en Bahamas, claro. En Bermuda. Así que ahí se nos retiró el gran John Bradshaw Layfield. Lo único que estaría quedando bueno hoy día sería Mauro Ranallo. Sí, bueno, ahí... Oiga, atento ahí que estamos viendo desde el esquinero un suplex para seguir castigando a Finn Balor por parte de... Bray Wyatt. Ay, Bray Sama. No me compare con él, no soy un heel. Debería soy ser... siempre un face. ¿Le gusta ser face, Luchito, usted? Me gusta ser face, no me gusta poner la negativa con otra... Buenísimo. De otras personas. Oiga, hoy día tengo que mandarle un saludo a una gente... Se fundó el partido donde usted milita por Luchito. ¿Cuál? ¿Colo Colo? No, partido político. Se fundó el partido Luchito. Ya, cuénteme, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿El Móvil H? No. Ya, más respeto. No, se refiere al Frente Amplio. No. ¿Sabes que tiene la Frente Amplia? No, el partido suyo. ¿Cómo se llama? Unión Demócrata Independiente. Es el partido Luchito Sama. No, esos son gel, así que no. Luchito dijo que era face, así que esos son geos. Oye, me está llegando información de primera bala rápidamente desde Fénix Lucha Libre, que ¿ya? Se acaba de coronar nuevo tag team champion de Fénix, Detonaje, el equipo compuesto por Gerhard Müller y Detonador. Así que puta, les mando un saludo a Gerhard Müller y a Detonador por ser los nuevos campeones. Ahora sí, Luchito, vemos a Bray Wyatt ahí castigando a Finn Balor ahí. Vemos fuera del ring, rápidamente vemos la repetición, lo había castigado con una DDT en movimiento rápida sobre el filo exterior del ring. Vemos que Bray Wyatt ingresa a Finn Balor, los dos sobre el centro del ring, aplica candado de cabeza torcido, no el clásico sleep hold, a Finn Balor, Bray Wyatt. ¿Qué dice Lucho? Sí. De verdad es, ya está comenzando a manejar lo que es la pelea, en un lesionado Finn Balor. Que comenzó ya a dar cabida a lo que es la pelea acá en medio del ring. Recordemos que ya se había lesionado al inicio por culpa de Bray Wyatt, así que sabemos exactamente... Ahí le aplicó rápidamente un rompementón de Finn Balor a Bray Wyatt. Como un pedazo. Sí, doble patada, rápidamente lazo, toma cuerda, de nuevo doble lazo nuevamente, doble patada ya con un Finn Balor... que estaba acostado sobre el ring ya con la mitad del cuerpo en pie. Bueno, se repone bastante bien Finn Balor. Supuestamente. No le creo mucho el hombro. ¿Cómo, Luchito? Bueno, aprovechando el momento, sí, aprovechando el momento y el momento de solidaridad, nuestro apoyo amplio, lo que es la gente de México, nuestros oyentes mexicanos que también nos escuchan, por lo menos, que están, recordemos, el pasado día martes sufrieron un terremoto de 7.1 y nuevamente siguen los temblores, así que toda nuestra fuerza grande al pueblo mexicano, y como lo pasamos nosotros hace 7 años, también hay que hacerlo con la gente mexicana, así que de verdad un apoyo grande a nuestra gente. Gracias por acordarme, Luchito, porque mandamos un saludo a los amigos de R de Rudo, a México, y Rock and Lucha también, amigos. Ay, esos son compadres. Sí. Rock and Wrestling, sí. Rock and Lucha. Rock and Lucha, podríamos decir que la sucursal en México. Sí, yo diría que sí. Y también a los amigos de AAA, que ellos son los que siempre nos envían comunicados ahí. Mire. Sí, tenemos ahí. Nos llegó hace poquito lo de Ring and Rockstar, ya. Que estuvieron en el Hard Rock Hotel Riviera Maya con una transmisión en vivo. Por medio de Twitch. Sí, y reuniendo los fondos para Save the Children México, para apoyar a los niños damnificados del sismo. Triste lo que está pasando en México porque los parlamentarios no quieren soltar la plata de los partidos políticos. Sí, oye. Los políticos siempre han sido así en todos lados. Vemos rápidamente a Finn Balor sobre la tercera cuerda, está tomando impulso, se colocó el devorador de mundos en la posición de Sister Abigail. Ay, se asustó Finn Balor. Qué cara, weón, no le compro. Mira, pero mira. Muchachos, les recordamos que por motivo de copyright y porque sabemos que no podemos, porque después se nos cae la señal, no podemos exhibir las peleas. Les recuerdo para aquellos que se están integrando recientemente. ¿Alguien preguntó? A nuestra transmisión. Sí, todavía nos preguntan ahí si van a transmitir la lucha. Yo creo que hay que poner un GC arriba y no transmitimos la lucha. Sister Abigail. Vamos a ver, uno, dos, llegados el conteo. ¿Todavía no? Como les dije, les recomiendo que si lo quieren ver, por supuesto la señal de Facebook, por ejemplo, porque hay varias páginas que están rotando en Facebook, que están emitiendo la lucha, les recomiendo que vean la transmisión, mutean los comentarios, porque en algunos son muchas pelotas, por supuesto, y le recomiendo que ingresen a la página dominación.cl y nos escuchen el audio y así escuchan nuestros comentarios de una manera más entretenida y no tan aburrida, que les va a encantar. Solo eso. Eso. Con Luchito Sama les va a encantar. Luchito, hay que inventar. Oiga, estimado, Nelson, gracias. Club, ¿le podrá inventar la canción a Luchito Sama? Me gustaría ver eso. Me dijo que me iba a hacer, pero no he esperado nada, así que... A esperarse ha dicho nomás. Hasta me lo dijo en el stream de cuando hicimos, cuando no fue transmisión, cuando estaban en el Anime Expo. Cuando hicimos stream, hasta me lo dijo. Luchito, te voy a hacer una canción. Oiga. ¿Se lo dijo al oído? Me lo dijo cuando estuvimos en stream por medio de Hangout. Y lo hicimos por medio de YouTube. Hicimos un stream, fue de Money in the Bank cuando estuvieron ustedes en el Anime Expo, ¿verdad? Así que estábamos allá transmitiendo el Anime Expo. Yo hice un stream con Nelson Club de Money in the Bank. Luchito, así. Atento aquí que están tomando vuelo ahí Finn Balor y fue interceptado por ahí antes, ni siquiera antes de lanzarse por Ray Wyatt. Está más vivaracho Bray Wyatt en este combate, diría yo. En un momento había bajado peso Bray Wyatt y ahora volvió a subir. Parece. Sí, parece que está sí, bueno el almuerzo en WWE. Parece que tiene mejores comidas que las que era el Waton Sainz de Chacá antes de Arlene Superstar. Oiga. Cayó Bray Wyatt a contralona con la espalda, espaldarazo total. Vamos a ver Finn Balor posicionado ya para su famoso aplastadón. Uy, en la plena cabeza. En plena nuca. Vamos a ver el conteo. Saltundre. Yo creo que llega a dos. Y llega a dos solamente. Ahí se libró. Sí, Saltundre lo va a llevar eso, ¿no? El devorador de mundo. Yo creo. Sí. Puede ser. Ahí tenemos a Finn Balor ya muy lastimado. El hombre que ganó el campeonato universal. El reinado más corto en la historia de cualquier industria. El hombre que se yetó ahí, yo creo. Menos de 24 horas. El campeonato. Como campeonato máximo, yo creo que lo único que lo superaría con el campeonato más corto sería, pero que no lo supera porque duró un poquito más de 24, sería Kane, que lo perdió la noche siguiente, pero no la intro como todos, como lo que pasó en Raw cuando perdió Wyatt. ¿Me entiende, Lucho? Exacto. ¿O se acuerda? Estamos hablando del año 99, más o menos. Sí. Puede ahí registrarlo con los amigos de David Aviteca. Ah, verdad. De Nelson Clash. Nelson Club lo puede ayudar. Lazo al cuello, tremenda lariato de parte de Bray Wyatt. Llega a dos el conteo Finn Balor, rápidamente se libró de un lariato, pero realmente me recordó al de Sting Hansen, el clásico lariato de Sting Hansen. Mira, ahí lo tiene la cuerda ahí. Lariato. ¿Qué está perdido este cabro de... ¿Cómo se llama? El... Nel. ¿Cómo se llama este weón? ¿Cuál de Luke dos? Harper. Ah. Oye, sí, se han perdido los otros huellas. Los otros decían que Harper y Rowan van a estar en WWE Chile. Sí, Rowan, sí, salen como al final. Así. ¿Qué pasó? Oh, ¿qué pasó ahí? No, parece que falla. Yo pensé que había sido la Sister Abigail. Oiga, ¿sabe quién está pintado para ser Sister Abigail? ¿Qué nombrecito le gustaría ver a usted como Sister Abigail? ¿Una Lolita, dice usted? Una Lolita, así como pasamilla. ¿Chilena o internacional? No, internacional. No sé. No, yo creo que la mejor sería Rosemary, la que fue lesionada hace poco por Sex Star en momento de la Triple A. Sí. Le perdió la donde perdió la mascarilla. La manía 25. Efectivamente. Todavía están tirando eso en el programa de Impact. Aunque igual está afinado Impact ya casi. Sí, está bastante. Después podemos hablar de lo que va a pasar en Impact, pero vayamos mejor a lo que es la pelea porque rápidamente Bray Wyatt está desde la esquina pensando, pensativo, viene Finn Balor, lo intercepta con una patada voladora firmada sobre la tercera cuerda. Lo toma, va a la segunda cuerda sobre, igual que Bray Wyatt, Finn Balor, posición de superplex sobre la segunda cuerda y no la tercera. Vemos que ataca rápidamente, empuja Bray Wyatt a Finn Balor. Toma ahí, doble patada sobre todo el esquinero a Bray Wyatt. Cae. ¿Qué vamos a ver? Lo intenta, vamos, párate, le dice, párate. Vamos a ver este lazo con torbellino dentro. No, doble patada rápidamente, Bray Wyatt vuelve a caer. Vamos a ver qué viene, parte final, efectivamente, movimiento, este pisotón de Cristo que cae sobre su rival de Finn Balor, lo vamos a ver, y cayó, que viene ahora Don Cristian. Fue un doble rebote para 1, 2, 3, se acabó, this is the match. Después de, podríamos decir, un lesionado Finn Balor, se quedó con el combate Luchito. Impresionado, no sabía que aunque esté lesionado iba a derrotar a mi tocayo gordo del mundo. Pero bueno, interesante pelea, esperemos que aunque no se haya sobresalido, pero interesante la pelea. Estuvo bastante. Lo que a mí me encanta ver son las pancartas que están dando ahí el público. Sí, ya. Luchito Sama, te amo, dice ahí. Sama, I married you. Te quieren casar contigo. No, me refería a las pancartas que están ahí en el público. Hay algunos que están hasta dibujando algunas figuras de anime ahí apoyando al público. Dice usted. Apoyando a los luchadores, así que imagínate. Imagínense, muchachos. Pero bueno, hay que recordar, bueno, nuevamente, por favor. Nosotros no colocamos las peleas debido a los temas de copyright. Así que eso. Si quieren ver las luchas, ahí, por supuesto, en el chat ahí están recomendando, no lo vamos a promocionar para evitar el tema de... No, difícil hacer eso. Baneo a las páginas. Hemos tenido muchos baneos por eso. Efectivamente. Lamentablemente. Oiga. Perdón, que me gusta pasar datos en este programa. Sí, me gusta, me gusta. Nomás, sí, estamos acá. Oiga, encontré un le conté que encontré trabajo. Estoy de. ¿En qué estoy esquina? Trabajando. Estoy en una esquina, sí. Fuera de broma. En la esquina del ring de 5 luchas clandestino. Ah, ya. Soy el presentador. Ah. No le había contado. No, es que nosotros no nos invitaron para allá, así que. No, pues si no invitan a nadie, pues. No. Si no, como. Es que pierde, si no pierde la esencia, pues. Sí. No, si no va a ningún medio. Hay que ir a poner las lucas. Puta, sí que los quería dejar invitados para la cartelera el 29 de septiembre de este viernes. Yeah. Que viene. Obviamente, las chiquillas van a encontrar mejor presentador de toda la lucha libre chilena, de la lucha chilena. Puta, vamos a tener rápidamente Ramsés contra Gastón Mateo, el Gallo Bravo y Billy Roca contra Alex Hero y Coque, Sinner y Boris Miller contra Alessandro y Francis Rodríguez. Y vamos a ver un 3 contra 3 entre Anarco, Gurka y Luchador X por confirmar versus Carnicero, Sexualizer y Brock 1. Así que para que vayan y compren, cuestan 3.500 pesos su entrada. Solo se aceptan mayores de edad. Lucho, usted no puede ir. Y vayan. Yo puedo ir. ¿Seguro? Sí, mayor de edad. Soy mayor de edad. ¿Cuánto años tenés, Lucho? 21. ¿Cuándo cumpliste 21? En diciembre cumplo los 22. O sea, estás mayor que yo. Sí, soy mayor que yo, por Lucho. Imagínate, pero bueno. ¿Cuántos años crees que tengo yo, Lucho? Este me va a tirar a cagar. Es que... 20. ¿Ah? ¿Cuánto? 20. No, tengo 21, pero soy de febrero, así que estoy... ¿Mucho carrete entonces? Sí. Parece, ¿eh? Febrero. La verdad, carrete, no es parece, es la verdad de las cosas, Cristian Blas. El carrete hace mal. Cierto, mucho carrete. Yo he llamado para acá a los bienes en carrete manía, vos. Sí, carreteando. Anunciaron, recién salió la promo, anunciaron que Aska viene el 22 de octubre. ¿Sí? Para... Sí, recién anunciaron en una promo acá en, de, en del evento No Mercy. Yeah. Que ¿viene a Chile? A ver qué, va a pasar. Ese va a ser su debut, 22 de octubre. Bueno, la productora... ¿En dónde? La productora ya puso aquí, en Chile va a ser su debut. Santiago. Dice en TLC. No sé si será el mismo TLC o será... ¿Quién están llamando? No sé. ¿Quién llama? Veamos quién está llamando. Luchito, Luchito, están llamando. Espera un poquito, Lucho. Adelante. Aló, buenas noches. Está prendido eso, ¿no? Sí. ¿Aló? Aló. Aló. Buenas noches. Aló. Aló, buenas noches. Buenas noches. Muy buenas, ¿con quién hablamos? Oscar Cabeza. Con Rodrigo Abarca. Ah, Rodrigo Abarca. ¿Cómo está Rodrigo Abarca, amigo mío? ¿Cómo está? Bien, pues usted, compadre, ¿cómo está? Bien, pues puta, le mandamos un saludo desde acá a la radio a Rodrigo Abarca. Eso es bueno, eso es bueno. Oiga, ¿está listo para la prueba? Mañana tenemos prueba encima. Ah. Oiga, ¿cortó? Puta, el guanfome, man. ¿Cortó? Quería que le mandara un saludo, ¿no más parece? Sí. O sea, le parece que quedó sin saldo. ¿Están llamando? ¿Qué es? No, ¿te escuchas eso? Ahí sí. Yo pensé que era la alarma de Pitufilandia. ¿No está? Ay, señor. Bueno, señoras y señores, ahora viene la pelea por los campeonatos en pareja de Raw. Aquí. ¿A quién le pone su ficha ahí, Cristian? Los campeonatos con pareja. ¿Sí? Deberían mantener Ambrose con Rollins. No hay mucho que puedan hacer ahí. Va a ser curioso porque ambos son... Pero algo, de, algo no, puede pasar no todavía. No me calzan para campeones en pareja. Encima, la unión inesperada de Rollins y Ambrose. No quepa. Yo estaba feliz por eso, pero lamentablemente... No, a mí no me gusta tampoco, pero... Fue. A mí no me gusta tampoco, pero no hay donde más ponerlos también. Pues, es verdad. Hay que ser un poquito más... Hay una sobrepoblación en todo sentido del espectáculo de... Sí. Dígame. De diga, Luchito. ¿Luchito? Está muriendo. El buen Teufel Prince. ¿Qué pasa? No está viendo en este preciso momento. Puta, grande Teufel. Un abrazo a Juan Carlos, que es muy compadre de Razo. Así que le mandamos un abrazo ahí a Juan Carlos. Así es. Eso. Como, así es. Que, no, saludos. No, que me lo pillo todos los viernes en clandestino. Así que... Ah, sí. Reitero. Cosas internas no lo sabemos. No me escuchan, rayos. Es que se corta, Lucho. Se corta, se escucha cortado. Ya, Luchito, sí. Dígame. Ya, ¿ahora sí? Sí. Sí. Ya, le mandamos saludos a nuestros buenos amigos de TFL Prince que nos están viendo en estos precisos momentos. Perfecto. Nos comentó. Nos está saludando ahí en el chat de... Hay que recordar que, perdón Luchito, hay que recordar que estamos completamente en vivo y en directo. Así es, no estamos en repeticiones como otros. Sí, pero no podemos transmitir en vivo la imagen por derechos de copyright, derechos de copia de imagen, derechos de autor. Pero le recomendamos que si nos quieren oír a nosotros... O si van la micro. O en la micro. También, por una de esas. Ahí nos puede escuchar por dominación.cl. Pueden descargar la app de Google Play también. TuneIn también. Así que para que sean parte de la radio de todos los fans. Así es. Vemos a la pareja. Oye, ya hicieron ingreso los campeones. Efectivamente, Ambrose y Rollins. Y ahora los retadores en este... Encuentro bastante con esta pareja. Así ¿quién que... diría que de una lucha de lo mejor de 7, que creó Mick Foley, que todos pensamos que uno de los errores más grandes en la carrera de Cesaro, saldría tremenda pareja? Pero Cesaro es como el John Cena de la edición de la edición de pareja, al igual que el Nuevo Día. Cesaro, con lo que lo pongas, es muy buena pareja. Recordemos que fue pareja de Tyson Kidd, fue pareja de... ¿Con quién más estuvo haciendo pareja un tiempo? Hasta cosas que no recuerdan, que fue Paul Heyman Guy también. Sí, no, en ese tiempo hizo pareja con Curtis Axel, si no me equivoco. Sí, fue con Curtis Axel, sí. Y ahí estuvo, y ahora está con y ahí Chamusero. Está la pose de fusión. típico de ellos. Así que ahí estamos. Pero bien, po. Se ve bien impregnado la cultura japonesa, porque el nuevo día también entró con el tema, una vez por WrestleMania entró para vestido de... No, pero bueno, es buen tag team, creo que a pesar de que no sigan campeones, deben seguir juntos. Sí, poco, de todas maneras. Más que porque sean buen tag team, por tratar de mantener a flote la división de pareja, porque la división de pareja hace tiempo que está bastante... Es verdad. Está flojita, débil. Pero en SmackDown, Hay buenos. En SmackDown está bien flojo. Yo creo que en Raw. Sí, bueno, en Raw se mantuvo. En Raw en un momento se sobrepobló, yo creo. Y me parecía bien. Ahí se está viendo principalmente lo que están viendo o por los canales de paga de Fox o por WWE Network. Ahí están viendo lo que es los comentaristas en otros. Vamos, Lucho, ¿quiénes son los que están ahora? ¿Quiénes son los comentaristas? Ahí está Luchito Sama y Juan Ignacio Gutiérrez en pantalla. Ellos son los de Rusia, ¿no, Lucho? Sí, Rusia. Los de Rusia, aparecen los de habla hindú. Ya, esos son los buenos. Ahí aparecen también los japoneses, los de francés. Y acá en estos momentos, como estoy con un gran DJ, están los de chino mandarín también. ¿Usted habla chino mandarín, Luchito? No está Pitu Finlandia en estos precisos momentos. No nos pagaron lo suficiente. No. Así que bueno, recordamos que estamos completamente en vivo y en directo a través de las pantallas de dominación.cl, también del Facebook Live. Ahí están las personas de Chino Mandarino, ¿no? De Funaki con el cortito pelado. Con Kim Jong-un. No, ¿te imaginas? Ahí está Pedro Carcuro con Zabaleta. No sé. ¿Quiénes serían? De verdad, uno de los franceses se parece a Pedro Cacuro, de verdad. Pero bueno, mejor vayamos y no está... porque ya se va a comenzar lo que es la pelea. ¿Y Julio Martínez no está? ¿No está Julito? No, pero lo tenemos acá, pues, en vivo en directo. Sí, verdad. Sí, bueno. Ah, no, el que está de Julito es el máster. ¿Ah? Rápidamente toma arbitral ahí en los campeonatos en pareja. El árbitro de esto es Yono Cohn, el árbitro a cargo del encuentro. Vemos ahí que esto es una lucha titular por los Raw Tag Team Championship entre Seth Rollins y Dean Ambrose, los hijos de Roman Reigns, contra Cesaro y Chamusero. ¿Usted cree que ahí se metió rápidamente Cesaro? Viene Sheamus atacando a Seth Rollins. Ataca por ahora por la espalda de Dean Ambrose. Combo va 1-2. Dean Ambrose ataca otro 2. Vamos, derechazo. Insiste, tira cuerda. Irish Whip. Va Dean Ambrose. Lazo al cuello rápidamente. Y sigue rematando en el piso Sheamus. Sheamus arrancó del ring. ¿No sirvió mucho la distracción ahí de Cesaro? No le sirvió mucho. Ahora atacó a Seth Rollins. Un caballazo total contra la barrera del ring del sector de ringside. De la entrada, vamos rápidamente, Dean Ambrose ataca a Cesaro, Cesaro va, uno combo va, combo viene, Seth Sheamus por la espalda ahí entre dos, contra el pobre Dean Ambrose. Sí, pero se nota aquí de inmediato la unión buena que tienen estos dos luchadores, ¿eh? Son muy compactos a nivel de lucha. Sí, de verdad, ahora se quedó solo para lidiar con Sheamus y Cesaro, por parte de... De Dino, el loquillo Dean, que hace falta, pero ¿qué más se puede decir? Vemos rápidamente a Cesaro, que ya tiró nuevamente a una parte de la colchoneta de protección. Uy, uy, uy. ¡Uy, tremendo! Helicóptero contra la escalera metálica ahí, sí, de parte de Cesaro contra fuertísimo. Dean Ambrose. Ahí sí que le dolió mucho y ahí estaba haciendo la... Yo no, ¿cómo interfiere ahí? La fusión. Atento con Seth Rollins, Luis. Atento con Seth Rollins. Venía por atrás mientras el árbitro Yono Cohn interceptaba ahí. Vemos que entra Cesaro. Va al conteo. Eso me dolió. Llegó me dolió a solamente a uno. Dolió, pero yo creo que cualquiera que vio ese movimiento. Imagínate si hubiese pegado ahí con el filo de una parte de la escalera. Rodillazo rápidamente parte Sheamus a Dean Ambrose. Dean Ambrose quejándose. Vemos a un Seth Rollins ya bastante herido. Vemos una pareja re complicada contra otros que dominan, que es Sheamus y Cesaro. Oiga, Juan Logan León sigue aquí y nos pregunta si vamos a ir a WWE Live. ¿Usted va? Hasta el momento creo que sí. Oiga, tenemos que conversar de eso después. ¿A quién le pidió agregación? No, nos llegan. ¿Le llegan? Sí. ¿Por DG Medio? No diga la productora. Ah, perdón, Sinoid Production Staffation. Oiga, y pregunta, ¿qué pasó con Oso? Oh. No, el Oso todavía debe venir en camino desde Valparaíso. Sí, pues subió un estado. Estuve en Valparaíso Lucha Libre, así que saludo allá a la Lucha Libre. Saludo a la gente de Valpo Lucha Libre. Haciendo su gira por los cerros. Eso te iba a decir, están haciendo una actividad muy bonita que los Cerros on Tour, creo que se llaman, y están recorriendo los cerros, recorriendo niñitos. Bueno, Oso toca niños, pero es un asunto de radio. Ya. Cierto, hablando de compañía de Lucha Libre, también ayer estuve viendo un stream que habían publicado de Arica Lucha Libre y lo estuve viendo, bien también interesante. Buenas luchas, aunque todo pasó. Pero igual le mandamos saludos a la gente de ahí, de la primera región del país. Ahí. Así es. No, Iquique, por supuesto. Ahí, Arica, un abrazo a la gente de Arica. De Arica, Puerto Mona y Lucha Libre, Luchito. Así es, pues falta la pura Antártida, ¿no? Sí. Y en Isla Pascua. Exactamente. Oye, sería buena. La lucha, así como está la lucha de la Xola, la lucha de los pascuenses. Sí, bueno. Sería bueno. Bueno, pero... Me voy a mandar un sign, dicho, creo, vaya. Vamos de rumbo a lo que es la pelea. Rápidamente, como dice Luis Sama, vemos una toma al brazo de parte de Cesaro sobre Dean Ambrose. Dean Ambrose intenta, tira el dedito, Seth Rollins lo busca, Sheamus, sí, Cesaro rápidamente se dan el tag, tocan aquí, viene un lazo al cuello variado, con una musculatura muy bien presenciada entre Sheamus con Cesaro. Dominando los retadores este combate, vemos que el, ¿cómo se llama esto del afiatarse? Lo lleva muy bien. Así es. Saben lo que hay que hacer. A pesar de que sea haya trampa, pero saben lo que hay que hacer. Efectivamente, Cristian. Cesaro se estaba descontrolando, eso sí, de la pelea, eso sí, quería lesionarlo más a Dean Ambrose, pero es menos mal que el árbitro está controlando lo que es la situación. Y aquí vemos parte de lo que es un Cesaro bien rudo. Ahí tenemos a nuestro reportero de cancha, don Romay Ugarte. Joder, se me había olvidado. Por favor, recuerda no, que nos va a insultar después. Hasta machista, así que no. Mientras no nos haga gesto como el que le hizo a la Grace Lascano, después nos va a insultar y la va a tener que echar. Sí. Sí. Vamos a la pelea que ya están volviendo a controlar, muchachos. Mire, rápidamente vemos ahí ya Dean Ambrose con la cabeza en la rodilla de Cesaro. Vemos ahí rápidamente una toma, una variante bar breaker, de arm breaker, perdón, en el brazo y con jugando con los dedos un poco ahí Cesaro Castagnoli. Bueno, vemos ahí un bien complicado Dean Ambrose, pero está muy bien hecha la lucha. ¿Por qué hablo de que está muy bien hecha? Porque se están haciendo que cuando entra Seth Rollins la arena se caiga. Y eso va a hacer que cuando pase va a entrar y se va a caer. Ahí vemos a Dean Ambrose. Rápidamente, catapulta. Mejor de sí. ¿Cómo? Son dos parejas que están dando lo mejor de sí y por un cetro. Y perdón que lo interrumpa, Luis. Entra rápidamente Seth Rollins, tiene una tercera cuerda. Vamos rápidamente con un lazo aéreo para Cesaro. Rápidamente fue también a la esquina de Sheamus, patada en la cara sobre Cesaro. Viene ahí un desnucador. Esto es una quebradora, una desnucadora aérea. Salta sobre la tercera cuerda en el sector de comentaristas sobre Sheamus. Entra nuevamente, toma cuerda, lazo, spinner Klostein. Una variante de un lazo ahí con Ramolino. Pata en la cara rápidamente para Cesaro. De parte de, está sangrando Cesaro, anuncio. ¿Sí? Está sangrando Cesaro. Un tiro vital en estos precisos momentos del Superman suizo. ¿Dónde vio que se produjo eso, Luis? No alcancé. No sé exactamente lo que pasó, pero ¿tenemos llamado? Está llamando. Luchito, tenemos llamado. Espérese, está llamando. Pero un poco, Luchito. Adelante. Está llamando o alguien allí. A ver. ¿Aló? ¿Aló? Ay, corto, parece que era... Ya, pero ahí después lo hablamos. Vemos que el árbitro John O'Connor ya tiene guantes quirúrgicos en las manos. Hay tac, Cesaro sale para ver, ya hay bastante sangre sobre el ring. ¿Qué opina de la lucha? Y mucha sangre en el cuerpo, Cesaro. Uy, pero ¿de dónde nace esa sangre? Tiene un corte, parece, en el sector del... Sí, no, como que de los pectorales y en la cabeza. Está mal, Lucho, ¿qué vio ahí usted? Luchito. Rápidamente vemos a Sheamus luchando, no más de todo. Rápidamente vemos a Sheamus ahí con tomando del cuello y quebradora total en la parte de la columna vertebral para Cesaro. Llega a 2 el conteo. John O'Connor ya con su servidor, con su guante quirúrgico. Llega a 2 el conteo. Lo anuncia al campanero. Vemos a Dean Ambrose. Dino ahí muy mal ya, intentando pararse en el sector de su esquina. Ahí está, parece donde se produce. Mira, sí, ahí parece que fue, ¿eh? Sí, en la boca. Seguro fue cuando ya había aplicado lo que es la... Perdió un diente, no te creo. Diente. Al parecer fue error tuyo, Chris, así que bueno, ya. Mientras perdió un diente, parece. Diente. Parece que perdió un diente. Ya me refiero, pero aunque estaba con... le salió líquido y tal, no solamente por la boca. A ver, a ver, pero Luis, ¿qué ves? ¿Qué ves tú ahí? No alcanza no, no se alcanza a ver todavía la... O fueron la encía o fueron los dientes, las dos paletas que las perdió ella, ¿no? Sí, hay algo en los dientes, Sí, son los dientes, ahí se notó que fue pero, parte de los labiales ahí. Ah, pero no perdió los dientes. No, no lo sé, pero intenta verlo, Bolucho, intenta verlo. Usted que tiene la bola mágica ahí, que ve todo lo que se propone. La bola mágica tuvo una interferencia cuando estaban llamando. Así cuando se dio vuelta después del esquinero se veían los dientes. Rápidamente vemos ahí a Cesaro intentando pararse. No creo que haya perdido los dientes, sí, porque si no hubiese sido más peligroso esto. Vemos a Sheamus ahí atacando a Seth Rollins rápidamente. Catapulta, una catapulta aérea que fue interceptada con un tremendo uppercut. European Core Uppercut. Llega a 12 el conteo y en el 2,95 se libró Seth Rollins del conteo. Va Cesaro muy enojado a reclamarle al árbitro. John O'Cone, ¿cómo lo ve Blas? Yo veo aquí que por lo menos Cesaro sigue en pie y eso sí que es ser profesional. Es verdad. Eso sí lo rescato. Luis. Mientras tanto voy a mandar saludos. No sé si lo habrán leído en el chat. Vamos. Léalo. A Carlos Centeno, que nos escucha desde El Salvador. Perfecto, saludos, mira. Saludos. Muchas gracias por estar todavía en sintonía. Estamos en vivo y en directo presenciando en tiempo real lo que es el evento de No Mercy. Y hasta el que ahora es de la compañía Raw, antes era SmackDown. En el año pasado. Inclusive ahí fue cuando se coronó Styles, ¿o no? ¿Fue en Styles se coronó en No Mercy? ¿O en Backlash? En Backlash parece. No me haga pensar tanto. Styles en Backlash, sí. Oiga, sí, WWE lo anuncia aquí en Twitter, si es que perdió los dientes, dice. ¿Cesaro ha perdido los dientes? Vamos a ver qué va a pasar en la repetición. Mientras tanto, ya es la M. Estamos comenzando lo que es moviendo que irán. Está rápidamente entra el tag, perdón que lo interrumpa Luchito, entra Dean Ambrose, vamos con una derecha, izquierda, derecha, derecha, izquierda, rápidamente toma cuerda, vamos ahí, Dean Ambrose, rápidamente tacle rápido con apoyado las dos manos sobre el cuello de Chamusero, rápidamente toma esquina ahí con un poquito de... Rápidamente patada, 1, 2, 3, 4. Se pasaron sobre los 4. John O'Cone no sabe qué hacer. Sacan a Cesaro del ring también, que había interrumpido. Entra Chamusero. Uy, iba a aplicar un close time. Sale para fuera del ring Dean Ambrose. Ahora obviamente está preparando para el tope suicida. El diving. No me acuerdo la otra variante, pero hay rápidamente un tope suicida de parte de Dean Ambrose para la pareja compuesta entre Sheamus y Cesaro. Como dice, especialidad de la casa y de parte de Ambrose, que al parecer algo le pasó en el hombro también. Se está quejando del hombro. Muy mal. Sí, ha sido este combate. Me está escribiendo un usuario de este programa, don Álvaro Morán. ¿Sí? Sí, me había puesto unos puntitos suspensivos. No sé, acá también. Él estaba llamando porque parece que se le acabó el saldo. Sí, pues sí, por eso pasaste la llamada. Pues sí, de seguro estaba llamando. Sí. Ya, pero no te enojís, pues. Vemos. No, estoy enojado. Estoy pendiente acá de la lucha a ver qué. Atento, cae Sheamus. Cayó con la entrepierna Dean Ambrose sobre la tercera cuerda. Toma desde el tercer. Desde el esquinero su posición máxima. Va con un codazo aéreo. 1-2. Intercepta Cesaro. Ahí el conteo no deja que la cuenta se concrete. Ya con un Sheamus muy votado. Cesaro ataca a. Hace trolling que venía a interceptar, viene Sheamus, va el tag para Cesaro, entra el dúo aquí dinámico entre el Cresta de Gallo y el Calvito Suizo, lo toman con una variante, mira, un doble bombazo crucifijo sacaron, sí. Patada, ay, wow, qué cambros carga, uy, uy, uy, viene el helicóptero. Ah, no, viene francotirador totalmente, de Sean Shutter, de parte de... Cesaro para Dean Ambrose, ahí va, se va a rendir porque vimos a Seth Rollins caer fuera del ring, si no, uy, uy, uy, qué fuerza tiene ahí para levantarse con las dos manos, intentar acercarse a la cuerda, vamos, codo, vamos, como diría Razo, punta y codo, punta y codo, punta y codo, intenta rápidamente, yes, clock, la misma que aplicó delante Jason, sí, perdió parte del diente por lo que veo, sí. Cesaro. Sí, eso lo estoy viendo con más enfoque y sí, se le ve sí, no se le ven los... No, no perdió los dientes completos, pero perdió pedazos del diente. Sí. Parte de arriba de, lo, de los dientes. Ahí rápidamente vemos a... y doble bombazo y crucifijo. Mira qué innovación, como lo hacía Sheamus en sus tiempos. Doble bombazo y crucifijo. Ese fue con todo. Fue con todo. Aquí debería acabarse. Uno, final. Dos, no. Dos. Llega el conteo. Dos, no se concreta. Tres, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? No sé, ahí parece que vamos a ver. Mira la cara de César ensangrentada. Vemos que están tratando de llevarse el los títulos, pero vemos que se están cometiendo errores en ambos. Sí, no, vemos. Va a pasar. Sheamus y Cesaro se nota que quieren sí o sí a los títulos, ¿eh? Una pareja que se ve con ganas, no como el club, que hace poco ya está dormida en los laureles. El club de los pelados, ahí tenemos, así. Pero está muy dormido en los laureles hace rato el club. Rápidamente acuerda. Sí, muy dormido. Viene un combo, viene un... Perdón, Luis, viene un ataque. Cesaro, patá. Ahora rápidamente ese lazo al cuello y lo dio vuelta. Totalmente a Dean Ambrose, esa típica carguita. No para de emanar sangre desde la boca. Cesaro viene el tag, entra Sheamus o Chaunessy. Rápidamente la vuelta, no hay nadie en la esquina de Dean Ambrose. Veamos qué hace, lo va a tomar con un tope irlandés. Con el tag respectivo a Cesaro. Vemos la interrupción de Seth Rollins, tercera cuerda, se va a agarrar al pelado desde la tercera cuerda y venía una hurracarrana. No te creo. Doble. Top irlandés definitivamente y sobre un bombazo de la tercera cuerda de parte de Cesaro. Viene el conteo definitivamente. Uno, dos. No te creo. Lucha realmente infartante, no apto para cardíacos. Wow. Álvaro Grande, lo que te perdiste. Oye, tremendo combate. Ambos luchadores se están frustrando prácticamente. Esperemos que esta frustración no le cueste la victoria. Y el público, ¿cómo se toma la cabeza pensando en qué es lo que va a suceder? Definitivamente la lucha que se ha robado la noche, ¿no es cierto, Sama? Así es, se está robando definitivamente la noche esta pelea de la división de parejas, mi estimado Juan. Vemos una lucha complicada, vemos ahí que el conteo llegó a dos. Sheamus en una parte del ring, donde la esquina que se supone que es de la pareja de Dean Ambrose con Seth Rollins, prepara ahí un falá tremendo para cargar la doble patada, mientras que Seth Rollins lo agarra del pie ya. Mira, no puede caminar Seth Rollins de lleno. Entró Cesaro, vemos a Cesaro ahí. Doble pisotón en toda la parte del abdomen, la parte lateral del abdomen, así que vemos muy mal parado a Seth Rollins. Mira cómo lo tienen, están realmente jugando. Yo creo que igual se van a llevar la lucha. Se ven una pareja dominante. Mira, ahí lo están haciendo que vea cómo. Y viene una doble patada que no se puede parar. No, ya no se puede parar ya Dean Ambrose. Todavía sigue. Están acribillando a ambos luchadores prácticamente. No. Viene rápidamente un paquetito. Uno, dos. Llegó a dos el conteo y Cesaro está siendo interceptado. Uy, doble patada ahí para Cesaro. Cesaro emite el ring y rápidamente viene Dirty Deeds Fusion. No. ¿Qué pasó? Viene el knee, Divin Knee y Dirty Deeds rápidamente va a concretar aquí donde todos creíamos que veíamos liquidado. Uno, dos, tres. Llega el conteo final. La lucha es pactada y es rápidamente ganada por la pareja de los hijos de Roman Reigns. Diga sus opiniones. Tremendo. ¿Está aplaudiendo, Luchito? Lucho Nonona. Se robó todo el evento. Gran combinación. Oye, perdió los dos dientes y la mitad de los dientes. ¿De las paletas las dos? Qué horror, güey. Ahí lo vimos. Son dos dientes bien. Pero las mitades no, solamente las mitades. Sí, pero en sí peleó Nona. Me gustó. Sí, tremendo combate. Lo escuchamos aplaudiendo, mira, Luchito. Ahí está el momento. Uy, el choque fue directo. Pero Cesaro ahí no midió mucho hasta dónde podía llegar. Y ahí se ve. Estuve aplaudiendo porque esta pelea robó todas las luces de las candilejas. Es verdad. Son dos parejas impresionantes, pero las que sí robaron el show fueron las de Sheamus y Cesaro. Sí. Yo creo que la única pelea que está a la altura o que tiene expectativa. Bueno, está quedando dormido. Sí, no, es el trasnoche para mí. Carrete mania. La única lucha que tiene la expectativa de robarse la noche, al igual que la de Cesaro, es la de Monster Against Men. y The Beast, la sí. bestia contra Braun Strowman. Oiga, el error de Sheamus costará, les costó caro y costará también la unión de esta de este tag team. Sería patético verlos pelear de nuevo. Sí. Pero ya me tienen aburrido. Es más fome que la pelea está el de Miz con Dolph Ziggler, el Miz contra Dean Ambrose. No, ahí los vemos. No, ya bien abrazados los pelados, los clubes de los pelados. Ya me imagino una desmantelación de esta pareja. Ya está pichado después del no, al parecer no, al parecer se ven unidos porque se hubiesen enojado. Estaría bueno para ver en Survivor Series el club, el equipo de los co-capitanes Sheamus y Cesaro contra el equipo de los co-capitanes Seth Rollins con Dean Ambrose. Sería bueno verlo en una Survivor Series 5 contra 5 clásica. Sí, ahí vamos a ver qué pasa en ese evento. La última Survivor Series que vimos buena en parejas con dos co-capitanes fue el del Team DX contra el Team Rated RKO. Sí. Esa fue una de las últimas luchas buenas que vimos. Tremendo combate. Se mandaron y Cesaro, como siempre, dando clase y más encima, sin dientes. Sin dientes. Definitivamente una estrella internacional. Confirmadísimo. 22 de octubre el evento TLC va a ser el debut de Asuka en la marca. Ahora, el 22 de octubre también van a estar en Santiago a esa misma hora. ¿A qué hora viene David? El 22 de octubre, sí. ¿A qué hora está en Chile? Como a las 7, 8 de la noche. Uh-huh. Sí. Sí, va a ser bien difícil. Van a tener que decidir entre TLC o ir a ver David Aguilar en Santiago. Exactamente. Ahí están las cartas echadas. Muy mala jugada de parte de David Aguilar para su fanático chileno. Bueno, pero al menos son transparentes y no vienen a levantar la lucha chilena como el Guatón Sainz. No, oiga, no empiece con... Me gusta pegarle, porque amigo suyo, ese es compadre suyo. Muy amigo, si yo supe que se tomaron hasta unos copetitos. No, yo no soy amigo de nadie, yo hago la pega nomás. Y lo mismo aquí, hablamos de lucha libre y nada, no venga con Cagüines, sino le echo a Luchito Sama. No, viene la pelea. Oye, por el Raw Women's Championship. Lucho, ¿quiénes son las que participan en esta lucha? La pelea fatal de 5. Oiga, se le fue ahí. Luchito, espere. Luchito, que se le fue ahí. Se le da la señal, pues. Ahora sí, vale, a ver. Ya. Coméntenos de la lucha. Coméntenos de la lucha del fatal de 5. Una pelea innecesaria. Originalmente iba a ser un fatal de 4. Entre, por supuesto, la jefa Sasha Banks, Nia Jax, Emma y la campeona actual Alexa Bliss. Pero la semana pasada, o sea, el pasado lunes, por supuesto, se fue todo, digamos, todo al quinto chorizo. ¿Ya? ¿En qué sentido me refiero? Porque como saben, el pasado día lunes fue en San José, California, tierra de Bailey, por supuesto. Y los creativos dieron la más ingeniosa idea de incluirla en la pelea fatal de 5. Porque recordemos que Bailey no tuvo que cederle su oportunidad titular en SummerSlam. Así es. Así que va a ser bien complicado que va a pasar en este fatal de 5. Oiga, Luchito, tengo que felicitarlo a usted y a Cristian Blas. Feliz día de los comunicadores. Estuvieron de día. Pasado jueves. Sí. ¿Usted no lo saludó? Yo no me siento comunicador. Usted no comunica. Me siento un bohemio. Un bohemio. Oiga, felicitarlo por eso. Y también, Blas, porque fui a buscar agüita ahí a las instalaciones de la oficina aquí y lo vi haciendo la pega. Lo vi ya posteando. Ustedes ganan y empieza a postear y foto al tiro. Ah, esa es la idea. Lo felicito porque se nota que hace la pega. Por eso le digo yo, aquí hacemos la pega. Hablamos de lucha libre, no con otras partes que no hablan de lucha. No, pero sí lo son. Yo conozco una página que vino para acá y hizo la lucha chilena. Oiga, Mick Foley está feliz. Dice aquí en su Twitter. En su Twitter. Un combate increíble, dice. Ah, está sacando en cara que las parejas la creó él. No, y dice, estoy aquí para ti, Cesaro, por los dientes que perdió él. Está hablando alguien que sabe. Él sabe de dientes en todo caso. Sí, pero bueno, digamos, esta pelea de fatal de 5 va a ser muy complicada porque vemos a 5 grandes luchadoras. Recordemos que solamente el no sé cuánto será, cuánto porcentaje será, el 60% fueron campeonas de, fueron o es campeona femenina, recordemos, ya sabemos quiénes fueron campeonas de esta jerga, y las que no fueron qué? Tendrán que pillar en esta, me refiero a Sasha Banks, Bayley y la actual campeona Alexa Bliss. ¿Podría dar una sorpresa ahí, Luis? ¿Usted cree que podría dar la sorpresa Emma? Puede ser sorpresiva la australiana, puede ser sorpresiva. Ya sabemos que la Nia Jax ya tuvo peleas por el campeonato, así que vamos, pero Emma va a ser seguramente la gran sorpresa en este fatal de sí. Oiga, personalmente yo creo que Sasha Banks tiene que retirarse de WWE. Me carga ¿sí? la gente. Yo me gusta la gente con ego, me cae bien la gente que piensa en grande, pero cuando te rechazas o te pones a un poco exquisito con el tema de tus fanáticos, que son los que te dan de comer al final del día, no me gusta. Sasha Banks está acusando públicamente a través de su Twitter, a través de su Facebook y a través de sus redes sociales a que los fanáticos la acosan, la tocan. Entonces, si mejor que no se dedique a esto. Ah, eso es lo que está reclamando. Sí, y no me parece, po. Ah, bueno, si tiene problema ella con que a lo mejor la pasan a llevar, no, yo creo que es válido. Alguien decía, yo no me acuerdo a quién leí en la semana, que decía, puta, si en verdad, si no te gusta esto, mejor no te dediques porque al final del día son los que te han de comer. Uh-huh. No recuerdo quién fue, no me acuerdo si fue Lex Luger o alguien por el estilo. ¿Quién se murió? Ahí hay un viejito que está muerto, Patrick Porring. No hay un caballero que esté donde está con un cartel de Patrick Pornell que está muerto. Parece que era fanático de la OLED. Bueno, ahí vimos la entrada de la Abrazucona por excelencia. Sí, de la cara de Tony. ¿Cómo la cara de Tony? La cara de Tony. Ah. Sí. Oiga, Luchito, usted. Luchito. Dígame. ¿Usted recibiría un abracito de ella? Hay que ser afectuosos y sería un ejemplo. Bueno. Yo no le daría un abrazo a ella. ¿No? No. Bailey es como el chavo los 8, tiene como 30 años y se cree que es la chica, po, no. yo le digo. Oiga, pero si está bien que uno mientras más viejo. No, tiene sí, que tiene que tener al más joven, pero no hacer el ridículo ese ni él, po. Con los monos o monos ahí, gigantes, ahí po. Vimos a Emma, que ya estaba. Esa bonita, weón. Bueno, con ella, ¿no? Con ella voy más que un abrazo, po. Oiga, pero no sea así. Bueno, ya, pero no te voy a decir. Estamos con no, verdad, boludo. Decía, yo soy la que impuse la división, la revolución femenina. ¿Quién dijo eso? Pero no sé qué sentido tiene. Y ahí vemos también. Ojo, hay un cartel atrás que tiene que ver con la cara de House of Cards. Yo pensé que era político, pero no. Dice: esto no se trata de democracia, esto se trata de hemacracia. Ah. Y salía un personaje de House of Cards, una serie ahí de Netflix. Y ahí estuve viendo también otra pancarta de la versión anime de Alexa Bliss ahí. No, te comentaba esto de la pancarta porque pensé que era un mensaje político. Tú te entenderás que con el presidente Trump está ardiente los deportes en Estados Unidos. Ya, y ahí estamos. Está delicado. Y ahí, como les decía, como vive en el altar, ahí estamos viendo a la ególatra de Sasha Banks. Nosotros todavía no la vemos, estamos viendo a Nia Jax. No, sí, pero no adelante. Sangurullo. Es que tengo que decirlo, que hay algunos que están viendo, pero bueno, ya. Oiga, pero Luchito, ¿usted cree que es ególatra el que se sienta acosada? Que se sienta acosada, sí, pues. Si no, como ejemplo. O sea, ¿usted deja que lo acosen? La persona que le tocó cierta parte a Alexa Bliss. Ya, pero ese era un niñito. Fue no una pasada llevar, ¿no? No te divertí. Solo un algazo de pórtate bien. Pórtate bien que cuando ya crezca vamos a ser amigos. Bueno, ya qué más se puede decir. No sé por qué tengo tan mal WhatsApp, weón. Te escribo y llega como a las 4 horas. Ay, a lo mejor mucha mujer por ahí metida. No. ¿No? No. Cuando me fui a la radio, cuando llegué a la casa me. Ah. Se me echó a perder. Seguro. Borro la memoria caché. No, yo creo que voy a desinstalarlo. Guardé el contenido y voy a desinstalarlo. Haga lo que quiera. Ya. Bueno. Ya está. Mientras no se desinstale el Tinder, no hay problema. ¿Con qué? Alexita. Alexita es un majo. Es la campeona. Pero ojo, yo me tengo que defender porque yo conozco a Alexa antes de que se fuera muy conocida. Yo la sigo desde NXT cuando era más rica todavía. Cuando era la chiquitita que tiraba. ¿Pero la conoces de dónde? De ahí, de la sigo, pues. Ah. No, si no la conozco en persona, si no estaría medio preso por otra cosa. Pero mucho antes de que, un poco antes de que se volviera. ¿Que se volviera? De los anteriores campeones. Sí. Oiga, don Luchito, su pronóstico. De Blake y Murphy. Don Lucho, su pronóstico. Mejor me quedo sin comentarios porque esta pelea está más indecisa que la que cierta pero cosa que no la voy a mencionar porque es muy ofensiva, pero va a ser muy indeciso ver esta pelea con cinco grandes luchadoras, pero voy a quedarme con lo que me había contado el buen Juan Logan, que ¿ya? Lo que te había contado por interno, claro está, no acá en el chat, así ya. Que vamos a ver si va a retener la señorita Alexa Bliss en esta pelea. Yo me quedo con esa respuesta. Tú te quedas ahí con la retención de Alexa. Ahí está Sacha, la retención de Alexa, aunque sea contra cuatro otras chicas que van a dar, o sea, una que va a dar la sorpresa en cualquier momento, que es Emma, pero tengo la certeza de que va a tener la Harley Quinn de la WWE. Veamos qué es lo que pasará. Luis Sama toma arbitral rápidamente, mostrando el título de Raw Women's Championship. Entrega rápidamente ahí a la presentadora Jojo. Y vemos ya a Alexa Bliss, Nia Jax, Emma, la abrazadora cara de Tony. Vamos rápidamente, se miran entre las cinco, ya hubo campanazo. Todas se miran y todas se van. Primero Emma contra la señorita Bliss. Ahí Nia Jax se empujó rápidamente a las dos. Emma, patada atrás, patada en aplastón. Rápidamente aplastón. Le sacó en la esquina a Alexa. Alexa ya menos una. Triple patada que cae Nia Jax fuera del ring. Se unen contra la más poderosa y nosotros nos unimos con el más poderoso como Luchito Sama. En esta transmisión de WWE No Mercy. Don Cristian Blas, ¿cuál es el número donde puede escribir, comentar, llamar, toda su sugerencia y también ofrecimiento de todo tipo? Así es, acá en el, no sé para qué lado, no me veo acá, espera. Ahí sí, aquí. No, acá. Es el más 569. Bueno, sí, más 569-5222-7316, aquí, ahí, eso, acá. Oye, mis derechas y mis izquierdas me... Pero ahí, más 569-5222-7316. Lo anota la agenda para este evento y por supuesto el resto de la programación de dominación.cl. La mejor transmisión del día domingo de los pay-per-views es Cristian Blas, Álvaro Morán, que no está también. Hoy, quien sí. Le habla aquí, este humilde servidor, y don Luis Antonio Sama Cantillana. La leyenda, bueno, ya. Bueno, lo de Cantillana no va, pero ¿qué más debo decir? Ahí ya estamos mirando cara a cara entre Sasha Banks y Bayley, ambas que ya vimos una peleota en TakeOver Brooklyn, si no me equivoco, y en TakeOver Respect el año antes pasado 2015. No sé si te acuerdas, mi buen Juan. Así es, sí me acuerdo perfectamente. Vemos, perdón que lo interrumpiera Luchito, vemos a Nia Jax dominando sobre Bayley, tremendo, eso no más que un lazo al cuello, fue un tanquetazo de parte. Emma por la espalda, vamos con un slip hold, ahora golpe, golpe, golpe tras golpe, rápidamente Nia Jax se impulsa adelante, bota a Emma, sigue golpeando a Emma con carga y sin descarga. Toma rápidamente el pelo a la muchacha de los labios azules. Toca codazo atrás, Nia Jax comió dos, toma cuerda. Rápidamente, eso fue tremendo. Spine Buster de parte de Nia Jax sobre Emma. Nia Jax, aunque su poderío puede ser muy intimidante, va a dar en cualquier momento cualquier cosa que hablar. De así seguro, es. Aunque tenga el físico bien enorme, le está dando la media paliza a la casi amiga de Alexa Bliss, o sea, la casi amiga. Rápidamente vemos ahí que aplicó una variante de body slam de parte de Nia Jax por sobre Alexa Bliss en este combate que tenemos ahí. Rápidamente vemos tremendo aplastón en la esquina. Rápidamente va otro aplastón para Emma. Uno fue para Alexa, otro fue para Alexa. En esta ocasión Nia Jax sobre el centro del ring. Se va y se desquita Alexa Bliss, patada en el abdomen. Tiene ahí rápidamente Alexa Bliss 1, rápidamente la tiene de rodillas, lista Cristian, la tiene de rodillas, lista. Sacando todas las fuerzas. Mira qué posición más bella ahí Alexa Bliss, la bellísima, la muchacha de Blake Murphy. Uy. Eso fue intercepción, posición de un slam rápidamente colocada ¿Sacha? En los hombros. Viene Sacha, uy. No te creo que se monte una segunda. No, no te lo puedo sí. creer. Sí, sí. Lo hizo. Sí. Sacha la y Alexa, segunda. Dos por sobre el cuerpo, la platea, toda la arena se quiere caer. Dos personas. ¿Y? Oye, vemos zambullida Samoana, que fue realmente increíble. Cristian y Luis. Alexa se llevó el mal momento, yo creo. Y Sacha, bueno, la salvó Bailey. Pero hay repetición de tremendo momento, Luchito. ¿Qué le pareció? Uy, se nota que quiere darle, como dice Carlitos Cabrera, darle y no consejos. Así que vamos a ver qué onda va a pasar con esta fatal de cinco, que de seguro va a entender a cualquiera, y no literalmente. Rápidamente vemos ahí una variante de una araña negra de parte de Bailey para Nia Jax. Nia Jax ahí rápidamente la toma, la impulsa, la tiene en una posición muy mala a la cara de Tony. Cara de Tony está ahí en la cuerda, rápidamente toma el cuello, la intenta sacar para el outside del ring, la intenta y viene Emma, lo más puro estilo del Royal Rumble, a ayudar. Viene Alexita también, que entra Sacha. Entre las cuatro intentan sacar rápidamente a Nia Jax. Y Nia sale del ring y queda automáticamente descartada por un buen par de minutos. Luchó. Esa me esa posición cuando intentaba sacar al estilo Royal Rumble me recuerda a lo que pasó en un entonces con la persona innombrable contra Dick Show en la última ocasión. Ah, oiga, atento ahí. ¿Cuál persona innombrable? Benoit. Ah. Sí, Benoit. Que hay varios, está el abuelo Hogan también. Ah, sí. Oye, ahí tremendo. Escuché, tremendo cachetazo de parte de los labios rosados, a los labios azules. Emma viene patada en el abdomen. Emma toma cuerda rápidamente. Doble patada sobre la parte de la 100 para la bellísima Alexa. Viene un conteo y llega a dos. Emma se toma la cabeza como si nunca había ganado un título, pero eso es verdad, nunca lo ha ganado. Oye, tremenda ahí cada actitud de cada luchadora, pero vemos hartos colores arriba del ring. Efectivamente, festival de colores, arco iris, bala rápidamente, Emma contra la cara, contra la del frente amplio, Sacha van en el piso, rápidamente Nia Jax intenta entrar, Emma insiste con un golpe, patada, rápidamente Nia descarta con tremendo golpe en parte de la 100 a la bellísima Emma, toma a Emma ahora. Vemos que le aplica algo con la cuerda. Ah, la amenaza. La va a tomar para un suplex. Vamos a ver qué pasa con Emma. La tomó con un suplex, no te creo. No, a ver qué es lo que va a pasar. Yo pensé que eso iba a concretarse. Rodillazo rápidamente en la parte del mentón para Nia Jax. Emma la toma en posición de bombazo. No te creo, no te creo, no te creo. No, está colgando Emma. Bailey apoya en un bombazo de triple poder. El más puro estilo de Shield. La tienen dos personajes ahí. Viene Alexa y Sacha. Bombazo en parte del ringside con lona. Ahí está. ¿Cómo lo vio, Sama? Uy, impresionante. Recordándome la época cuando estaban de Shield. Bombazo de triple proporción a una persona que pesa aproximadamente 270 libras. Así es. Así que sabemos exactamente que no se puede ni uno ni dos, pero sí se puede de tres para levantar a esta monstruosa figura de... Eso sí, porque si no lo van a acusar por la idea de acoso. Sí, pues no sea así, oiga. Oye, ahí quedan las cuatro contrincantes más livianas. Sí. Es que lo digo por el poderío que tiene. Don Luis, perdón, que no te esperas. Vamos, Emma sobre Sacha, Bailey sobre Emma, Alexa sobre Bailey. Emma pinea con un que solamente llegó a dos a Alexa, rápidamente la toma, viene ahora otro pin, conteo que llega solamente a dos de parte de Alexa a Emma. Emma, Alexa, cachetada, la toma del cuello, ¿qué le va a hacer? La tira hacia atrás con el beso de la muerte, ese besito que todos quieren, ese beso que no puede nadie, la tiró del cuello hacia atrás, contra lona, más por estilo, venía con una ruedita, un tremendo suplex clásico contra la esquina en parte de la rodilla, viene Emma solitaria, la toma en posición de Pelly Drive. No, con variante de tirantes, perdón, sobre un suplex hacia atrás, hacia Bailey. Emma reclama en la esquina el poderío. ¡Uy! Se tiró tremenda plancha sobre las dos, sobre Alexa, sobre Bailey. Viene el conteo rápidamente. Viene uno, dos. Llega solamente dos el conteo. Esto no. Sacha intenta ingresar. La pelo fucsia. Vamos a verla aquí a la discípula de Eddie Guerrero, la mujer que se entrenó en una clase y dice ser la mayor discípula de todas. Vemos a Sacha, vemos a Emma. Emma revierte muy bien. Emma se está robando la película sin un lugar a duda. Vemos ahí una patada de parte de Sacha a Emma. Emma pasó de largo. Sigue ahí. Variante, toma ahí. Tremendo eso, juego ahí que tremendo aplicó. Bulldog con un poquito de columpio, rodillazo, como lo ve, llega el conteo hasta 12 intercepts de la campeona. Bliss. Dígalo, oye, dígalo, Cristian. Antes dijiste que era Beatriz Sánchez. La de Frente Amplio. Sí, ya, oye, Luchito. No, Luchito debe estar vuelto loco viendo a tanta mujer. Sí, yo creo que sí. Si me hablan de eso, mejor vayamos a la lucha que está, digamos, Alexa Bliss está siendo Luchito, la víctima en esta pelea. ¿Luchito le gustaría que la pitufina fuera la Alexita Bliss? Estado de cuenta, rápidamente, ya no nos quiere contestar Luis. Estado de cuenta, es parte de Sacha Bank. Vamos a ver, ahí entra rápidamente la ex campeona de la división femenina. Llega Bailey, llega a Estados el conteo, rápidamente sale la Harley Quinn de la lucha de WWE. Entra Belly to Belly suplex de parte de Bailey hacia, llega dos el conteo porque interrumpe Sacha Bank, viene rápidamente. Uno, dos, interrumpe Bailey. Esto es un festival de interrupciones. Rápidamente entra la grandulona, la ex Karma, la nueva Awesome Kong. Entra Nia Jax contra, tira en una esquina Bailey y la aplasta. Vemos ahora el doble machetazo de cuerdas al más puro estilo de Bruder. Y hubo dos el conteo, interrumpió Emma. Sí, Emma salvó ahí, pero a ras de lona. Atento con Alexa, saca a Emma del ring. Aquí sacaron las posibilidades de Emma, la campeona Alexa. Le vemos a la espalda de Naya. Uy, comió esquina del más puro estilo. Este estilo de Rhino, el estilo Gore. Viene ahí Bailey. Viene, sacaron rápidamente a Emma nuevamente. Alexa Bliss y una de tremenda variante. Tremenda, uno, dos. Tres, llegó el conteo, se acabó la lucha con la DDT clásica de las alitas de Harley Quinn Jr. Viene ahí, definitivamente. Cristian Blas, su diagnóstico de esta lucha. Inteligente Alexa Bliss ahí con aprovechando los descuidos de cada luchadora para retener su título y seguir siendo... Mira cómo se toman la cabeza los fans de las otras divas. Sacha Banks, ¿cuánto ha durado como máximo como campeona? ¿2 días? No, me pongo una semana. Fecha. Ahí sí me pierdo. Pero una semana. Me acuerdo el cumpleaños de mi mamá, así que. ¡Luchito! ¿Luchito, usted se acuerda? Era sorpresa. O sea, no era tan sorpresivo porque ya se venía a venir. Derrotar a la ídolo de California, que están en Los Ángeles, California, por cierto, el evento. Y que no será derrotado por la campeona actual. Hay que tener en cuenta. Perdón, Luchito, se llama Cantillana. Hay que tener en cuenta que con esto de la guerra nuclear se puede acabar la vida por un tiempo. ¿Sí? Sí, pues. ¿Qué sería? A ver, porque el presidente, el Luchito Sama coreano tiraría bombas, nucleares, y no podrían desarrollar el evento. No me compare con... No, acuérdese que Luchito es face. ¿Verdad que usted es face? ¿Usted sería Luchito Trump, entonces? ¿Cuál sería usted? Recuerda que no soy heel ni nada, así que no. ¿Y cuál de los dos es face, entonces, Luchito Trump o Kim Jong? ¿Cuál sería el face? ¿Cuál sería el face? Yo creo que Trump al final, desde el Salón de la Fama. Es verdad. Yo lo defiendo porque es un Hall of Famer. ¿Usted lo ha defendido, no, Luchito, a Trump? Sí, pero Trump sería mitad face, pero literalmente no lo sé. Ahí vemos a Alexa siendo entrevistada por Rini Young, declarándole la guerra abierta a todas las féminas del Monday Night Raw. Que ahora ya no se llama Monday Night, pero se llama Ronoa. Y ahí la vemos con esa posición de campeona tan... al más por estilo de los videos de Beige. Perdona, Juan, que interrumpa. ¡Luchito! Voy a decirle solamente a Alexa lo siguiente. Mejor prepárate para el 22 de octubre. Ya con eso... ¿Por qué va a ir usted? Mejor prepárate para el 22 de octubre. ¿Pero por qué va a ir usted, Luchito, qué? No, por el tema de que viene Asuka. Pero Asuka, no, Lucho, Asuka no puede entrar ganando robo. No puede entrar ganando al tiro. Pero puede dar la sorpresa. Pero no debería. Es que, Luchito, mire, perdón que yo difiero aquí con usted totalmente. Usted parece que en esa visión, en este caso aspecto, es como la visión del clásico fanático no tradicional, del fanático nuevo, que ¿cómo se llama? Espérame, perdón, estaba leyendo una cosa. De este fanático clásico que quiere ver todo rápido, o sea. Es que lo digo porque lo actual no me calza nada. Por eso digo con esa metodología, porque lo de acá actualmente no me calza ni el quinto piso. Mire. De un Costanera Center. Oiga, ¿qué está? Ahí se me arregló Luchito, el teléfono. Nos están mostrando ahí algo del No Mercy 2005. Eddie Guerrero sí. contra sí. Batista. Claro, la noche antes que muriera. Uh-huh. O sea, el último pay-per-view de la historia de... Sí, el último, antes de que suceda esta tragedia. Muy buen evento, porque está el dios de la lucha, Bracho Layfield. Así es, sí. Pero igual, grandiosa pelea dieron tanto Eddie como Batista en ese entonces, que era el campeón mundial pesado en ese entonces. Así es. Don Luis Samacanti, Ana. Y señoras y señores, viene a continuación la pelea de los hijos pródigos. No los hijos pródigos, pero una pelea en donde dos de los el rostro más longevo de la historia de WWE contemporáneo. Yo pensé que era el oso. Exactamente. No, el oso sí, pero de Dominación puto cel, así que. Pero en sí. Contra el rostro que no sé si será tan rostro porque muchos lo odian, me refiero a Roman Reigns. Sí. Y la pregunta es del millón es, ¿podrá la asignación detener el Imperio Romano? Será la pregunta del millón. Viene una pelea de pronóstico, no sé si serán reservados o qué, pero igual esta pelea, y yo sé que de seguro está de ahí, acuerdo. Mira, vemos atento la promoción. Atento con la historia, Luis. Vemos a Roman Reigns, el emperador, haciendo como Liaki, comparación total cuando John Cena ganó el campeonato de los Estados Unidos en WrestleMania 20, también Roman Reigns cuando salió campeón de Estados Unidos, hace un poquito más de un año, cuando John Cena eliminó y ganó el Royal Rumble 2008, y también vemos como Roman Reigns eliminaba a Rusev hace años atrás, vemos cuando John Cena derrotaba a Bradshaw Layfield, y también cuando Roman Reigns alcanzó la presea máxima del campeonato de WWE. Estamos haciendo viendo una comparación totalmente entre las dos caras, y totalmente esta promo es una pasada de vara, pero cara de palo. Eso se supone que. Oiga, atentos que mira, mira. Oiga, atentos que Cesaro compartió en su Twitter la imagen de sus dientes rotos y pregunta si alguien sabe de un buen dentista y se acordó de Isaac Yankin. Atento. Oye, perdón, pero yo me voy a renunciar. Braun Strowman. Viene entrando Braun Strowman chileno. No te creo, por favor, el hombre que pasó, señores. ¿Cómo está, señor? ¿Cómo está, amigón? Le falló la reunión, amigón. Le faltó la reunión para ir a Lucho Samacurado. Estamos aquí, ahora llegó el obrero, el prime time de las comunicaciones. Sí. La leyenda. El amigo del brother. No le pagan el sueldo extra. Ya lo estáis pelando ya, Sama. Pero no sabe qué oso, le cuento la verdad, le echo de menos. Mientras se sienta ahí nuestro amigo. Un canto a la vida. Oh, mira, ahí mira, aquí está la imagen de Cesaro. Ahí está la imagen de Cesaro. Te creo. Cesaro sin dientes. Muéstrame, va a caer. Sí, perdió los dientes. Chocó con el maquinero. A ver, muéstrale ahí a la cámara. Muéstrale aquí a la cámara. Ahí lo vemos. ¿Se alcanza a ver? Sí, viene. Ahí está. Sin dientes. Perdió la mitad. Qué dolor. No, yo. Qué dolor, qué dolor, qué pena. Está horrible. Y se ríe el peladito, Cesaro. Sí, está feliz. Ponte los dientes. Ponte los dientes. Ah, no está. Y cagada la risa porque los dientes. Sí. No, y siguió luchando. Sí. Que le pagan todo, fue al principio, así que. Claro, de todos modos, sabe que no le van a pagar el instante, así que. Ya vamos a la mitad. Ah, verdad, disculpe. Ahí sí. Sí. Ahí sí, se une la leyenda del prime time chileno. El Walter Kirge de las telenovelas chilenas. Buenas y grandes noches, fanáticos de Dominación.cl. Bienvenidos a un nuevo. Bienvenido, dice el Patu. Yo vengo llegando recién de Valparaíso. Gracias por la bienvenida. Viene más tostadito. El sol está, pero... Inclusive, no, ayer cuando estuvimos en Generación W, tenía esta partecita que se había rapado más blanca, ahora tiene más rojita. Sí, pues sí estaba, pero con todo el sol hoy día, ¿Cómo estuvo el Valpon Tour? Hoy empezamos, onda con la gira Valpon Tour 2017 en el Cerro Los Placeres. Ah, yo me bajé el balón. ¿Y se bajó? al piloto, o sea, digo, al varón. Pero estuvo, ¿cómo se llama? Con un lleno total el colegio, Cirujano Videla. Ya, ya. Y estuvo, pero entretenido. ¿Contra quién le tocó pelear hoy día, Donoso? Contra el mercenario Draco y contra el gigante Atlas. No, fue Grizzly. Él es verdad, Grizzly. Y Grizzly ganó, así que. ¿En una triple amenaza? Sí, pues. Masacró. O sea, dimos vuelta por todo el patio del colegio. Gané, pues. Gané, weón. Cuando gana el grillo, weón. Toma. Por eso que no voy a ver por un chaleo, weón. Te odio, weón. Te odio, maldito. ¿Qué estás hablando? Esos pokers son una mierda, weón. Toma, weón. Sí, esto se va a controlar. Oiga, don Lucho, dele una bienvenida a nuestro amigo Álvaro, weón. El buen Alvarito, estimado dedo de las comunicaciones. ¡Páguenle al oso! No, pero qué lindo su hashtag, señor. Lo amo, gracias por la... ¿Estará escuchando esto? ¿Estará escuchando esto el jefe? Chicos, está haciéndose el loco, ¿no? Sí, ok. Ahora no escucha. Ahora no escucha. Disculpen que todavía... Ya les digo, yo ya me encuentro desilusionado. ¿Por qué? Porque hay gente, lo digo acá... Y yo sé que algunos me están difiriendo. Atento que... ¡Oh, Luchito! Está entrando al ring. Está ingresando ahí el hombre de la asignación, Luis Sama. Está ingresando, se va a acercar a la parte de los comentaristas de Raw. Mira. ¿Con quién habla principalmente? Con Booker. Ah, por todos los años que tienen que haber luchado. Luchito Cina. Luchito Cina. Booker. Sí. Así que estuvo buena la gira. Estuvo bueno el inicio de la gira, compañero. ¿Y cuánto van a pasar por todos los cerros? Por la mayoría de los cerros, porque estamos con la municipalidad, así que... Ya, buena. ¿Y qué onda al final? Muchachos, que por favor, no, nosotros lamentablemente, lo tengo que esperar de nuevo y parece que están ingresando recién y no se enchufaron. Ya. Muchachos, ¿qué? Que nos está viendo, por favor, no... No, nosotros no vamos a poner las peleas debido al tema de copyright. Ya. Sí, porque estamos hasta el copyright. Porque ya sabemos, ya nos pasó el copyright en una ocasión y no queremos volverlo a repetir. Nosotros lamentablemente no podremos colocar las peleas por ese tema y porque en algún momento... Sí, ya. No, don Luis, ¿qué le parece su pronóstico? Don Luis. Oiga, Luchito. Luchito, pare. Oiga, Luchito. Canta la vida. Su pronóstico para esta pelea, pues. Ay, es una pelea que ya se venía a venir, ya sabemos que... Ay, ¿Quién gana, Lucho? Disculpen, muchachos, No se me descompense, güey. Ya va a sacar Lucho nos pone en estos precisos momentos. Puta, me falta el chan. ¿Por qué, po? Lo digo porque no hace falta todavía la persona ignorante, lo siento, perdón que lo diga, pero no hace falta la persona ignorante que no entienda mi... Lo que dije, nosotros no colocamos la... Lucho, ¿quién gana, por favor? Lucho, hay que programar el tiempo. ¿Sabes qué? Me voy a esta buena. Lucho, contésteme lo que le estoy preguntando, ¿quién gana? Impredecible, no sé porque... En todo caso, ya, en todo caso. Pero yo se lo dije a... Se murió la respuesta. Yo se lo dije a Blas en el inicio, antes de que llegara. ¿En la reunión? Va a ganar Tina en los inicios. Oiga, Luchito, le voy a dar un consejo como amigo, como comunicador y como aquí parte de la radio, como compañero. Oiga, no le conteste más a los giles No, pero los que preguntan. Chao, nomás, ya. Cortado, Lucho, no le responda más. Chao. Voy a tomar un poco de agua, si me permite, para. Por favor, tómeselo todo. Oiga. Sí, porque se descompensa, pues, así que. Mientras Luchito toma agüita, hace ingreso. ¿En qué momento toma Roman Reigns. Ya. Exactamente, oso mentira. Y acá como no podemos escuchar ni los abucheos tampoco, yo creo que ya están abucheados. Bu, bu. Yo hago los efectos, mejor. Sí, bu. Puede ser el fantasma de la Blondie. No. Bu. Así que estamos viendo al Boo. ¡Ah, oiga! El hombre que es el más abucheado de este 2017. ¿Abuchado? Y vos. El hombre más abucheado de este 2017. Abuchado los pantalones. Es abuchado es porque ya lo saben. Sí, eso. pregúntenle a la gente, pero esto es una pelea indecible. Yo lo había dicho, no sé si lo escuchó bien Juan, pero ¿sí? Yo le voy a Cena. Yo le voy al Necaxa. ¿Usted a quién le va? Pero si delante había dicho que era impredecible, yo ahora le va a Cena. Ahora le va a Cena, ¿no? Que tomó agua y cambió el resultado. Oye, se descalibró con el agua Luchito Sama. No, es que... Ay, no, ¿sí o no? ¿Sí o no, por Lucho? Lucho, sí, hay que aprovechar el tiempo. Para esto vine de Valparaíso. Primero de estar en mi casa durmiendo solo. Lo que dice Luchito Sama, yo lo comparto, porque no sé quién diablos va a ganar aquí, porque los dos son favoritos de Vince. Así que no sé, ¿a quién le van a dar el push para que siga el adelante? Su pronóstico es impredecible. Impredecible también. Don Cristian. Por lógica, si lo hablamos de historia, debería ser Roman Reigns, por el que, como decíamos, el cambio de antorcha. Sí. Pero siendo John Cena la cara económica, que ha durado tantos años como siendo yo. hablemos serio. Hola, brother. Ah, sí, verdad, haciendo la cara que ha durado tantos años John Cena, yo creo que John Cena debería seguir siendo. Mira, tiene la axila peluda. No se afectó. No se depiló. No sé. Oye, Cena no se ha rapado. Antiguamente, ¿te acuerdas que se rapaba harto la cabeza? Ahora no. Mira, se dejó pelito al más puro estilo del doctor de Tuconomics. A lo mejor irá a hacer alguna peliculilla después. Yo creo, por ahí va. Vemos ahí al emperador. Diga, Lucho, diga. Lo que dice el público. ¿Qué dice el público? Lea ahí a los fanáticos de las redes sociales, don Lucho. Aquí estamos viendo nuevamente acá para no impedir todo. Ahí estamos viendo nuestro hijo ilustre Juan Logan León, que dice: yo dije que gana Romanoy. Romanoy, gana... ¿quién es Romanoy? Romanoy es un gitano. Roman. Ya. ¿Qué fue eso? Ya, Lucho, anda a tomar más agua. Ya, va a empezar la pelea. Vemos toma arbitral, vemos a John Cena, vemos en una esquina, en la otra esquina vemos a Roman Reigns, vemos ahí el público completamente vitoreando a John Cena. Yo no lo veo tan dividido, estoy suponiendo porque no escucho nada. Es más rico Roman Reigns. El hombre de la lanza contra el hombre del ajuste de actitud. Así que. A propósito de lanza, disculpe que me interrumpa. Dele nomás, don Álvaro. Don Juan Ignacio, hoy día. El mercenario le mandó una lanza a Atlas en una reja en el patio, pero y el Atlas pesa como 140 kilos. Uy. Y es de 1,88, 89. Una cosa más. Rebotó y sonó y toda la gente así en la reja. Atentos que comenzó el combate. Eso, vale, gracias. Y... Después lo vamos a discutir porque me gustó eso. Disculpa, le pregunto al oso. Dígame. Esa pelea, que esa triple amenaza que dieron allá en Valparaíso, lucha libre. Cuénteme, señor. Que la ganó, por supuesto. Obvio, ¿le da obvio. Una oportunidad titular o fue una pelea? Verdad, tiene toda la razón. Puta que está enterado. Luchito y la bola mágica. O sea, estoy como se llama. Oye, que es más que recordar al campeón del Choro del Pueblo. Pero obvio, Luchito Sama, on fire. Sí, estoy como se llama entre los seleccionados para el nuevo campeón de los cerros que se va a hacer el nuevo torneo. Así que pues vamos a ver a Grillo. Quiero que venga cuando, si lo gana, quiero que lo traiga. El Brock Lesnar de Valparaíso Lucha Libre. Perdón que interrumpa. Cena estaba ofreciendo irse del ring. Se va, parece que se quiere retirar del establecimiento. Se puso los dos pies afuera. Me voy. ¿Qué dice la gente? Roman Reigns le había aplicado una toma dentro del. Le había aplicado una toma en el cuello. Había botado a Cena. Cena se había apretado los dedos. Así que Cena pregunta al público: ¿Me voy? Que me quedo, que es lo que dicen allá. Que me voy, Don Blas. Se retiró. ¿Fue? De lleno. Se retiró Cena. Vemos a Roman, que lo parece lo que va a buscar. No te creo que va a ir como malo John Cena y como bueno Roman. No te puedo creer. Esta es la primera vez que va Cena corriendo. No. Yo me acuerdo que esa movida la hacía gente como JBL, gente cobarde, gente, no sé, como Randy Orton, Seth Rollins, que arrancaba y vemos a Cena arrancando. Jericho también la hizo. Sí, Jericho también. ¿Serán los cánticos del público que lo hizo reaccionar? Yo creo que sí. Luchito a lo mejor está escuchando los cantos. ¿A dónde crees que vas? Dice, según su conciencia. Pero el único canto que escucha se llama el canto al aire. Sí. Puta que andan creativos hoy día, weón. La reunión. Es campeón, aunque literalmente no lo es. Pero, ¿a dónde crees que vas? Si le da tremenda paliza al emperador romano de una dinastía bien dinada, lo que es la historia acá en el. de la WWE. Don Luis Sama, rápidamente, vemos a John Cena intentando pararse a la parte del abdomen, más o menos, de Roman Reigns. Roman Reigns ahí está tomando a Cena a la cabeza, dándole con todo. Cena revierte, va con uno, va con dos, pasa de largo al... No le puedo creer. Le hizo prácticamente el mismo movimiento antes del Five Knuckle Shuffle. Se libra conteo de dos solamente Roman Reigns a... Roman Reigns está dominando y está tratando como un verdadero muñeco de trapo a Cena. Perdónenme que se los diga, queridos compañeros. Sí, parece que hay algo ahí. Juan Logan se acordó de mí. ¿Qué te dice? Sí, preguntó por... Oigan, usted, ¿qué pasó con el oso? Sí, preguntó por usted. Preguntó que quería una noche. La noche. Bueno, una noche con el campeón. La noche de blue. Oiga, John Cena no está yendo mucho, ¿eh? No, está siendo totalmente tratado como un trapo. Ahora Roman Reigns aplica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿verdad? John O'Connor lo saca de la esquina y, oye, el público aplaudiendo en este caso a Roman Reigns. Roman Reigns tratando como si fuera una asquerosidad. Cena lo sacó fuera del ring y mira ahora manos abiertas diciendo: aquí está papá, aquí estoy yo, este soy yo, yo soy el dueño del jardín. Dueño del patio. El dueño del patio. ¿Cómo lo ve, don Álvaro Morán? Se está haciendo lindo, yo creo. Oiga, ya. Estoy viendo lo de la publicación en el Facebook Live. Le mandamos un saludo a Rubén Reyes, que le gusta lo que escribe ahí. Incompetente. Oiga, ahí estamos compartiendo también los dientes de Cesaro, por si acaso, en el Facebook de Dominación. Atento con Roman Reigns. Perdón, Luis. Atento con Roman Reigns. Tomó a Cena contra... finalmente comió Roman Reigns la escalera metálica. Ahora sí, Luis. Ahora sí se empezó lo intenso, ¿ah? Empezó lo intenso en esta pelea. Un mano a mano que puede dar muchas sorpresas. Juan Logan. Lo que es Roman Reigns. No ande haciendo spam de otras páginas, Juan Logan. No sea especial, ¿ya? ¿Por qué? ¿Qué puso? Ah, que estaba dando spam por el tema de... Los que no pueden ver por WWE. Vean lo legal. Oye, Juan Logan, si queréis decir cosas, compadre, venga para acá. Te llámenos por teléfono. ¿Cómo andáis pasando el dato, con? Puta que soy todavía bueno. Nos debe como 6 hamburguesas a cada uno. Sí, de carne de guayú. Oiga, pero mira, Cena, como lo azotaron en la escalera metálica, ¿sí? De metal. ¡De metal! Oiga, vemos a un John Cena que no está dando una, ¿eh? Bueno, nunca dio una en todo caso, pero vemos a un John Cena bastante débil comparado con Roman Reigns. Definitivamente, o sea, están intentando dejarlo como un trapo, como alguien que no sirve para nada, Cena. O se repondrá al final el y gana. El peluchito. Eso mismo. ¿Qué lo vio Piluchito? El peluche. El peluchito. Ah, yo pensé que lo vio Piluchito a John Cena. Ah, por Dios. Bueno, mejor vayamos de inmediato, aunque están en una pequeña pausa, pero igual. Aunque igual le comento al buen oso que se ha perdido por lo menos parte de lo que es el evento. La lucha en pareja, te digo, está. ¿Buena? ¿Buena, buena? Bueno, bueno. Sí, el combate en pareja estuvo muy bueno. Hay que descargar, hay que verlo después. A través de WWE Network. Yes, o de, ¿cómo se llama? WWE YouTube. Que es más barato. Dale, deca. Oye, ahí Roman Reigns haciéndole burla a John Cena. No, mira. Mal, sí. Definitivamente Roman Reigns ha humillado al Undertaker, está humillando toda, digamos, la leyenda. John Cena no se puede parar. Está más flaco John Cena. Sí, Daniki lo está tratando mal ahora que está en Dancing with the Stars. Mira, como no se puede parar. Definitivamente. Está más flaco John Cena sin tanta masa muscular. Y no es chiste, fíjate bien. El hombro y la espalda. Y en el potencial. ¿Y cómo se está? ¿Estás fijando mucho en eso? ¿Cómo Luchito? ¿Cómo Don Sama? Tú le ganas más en masa muscular que John Cena. Sí. ¿En masa? En masa para la empanada, porque es 18 años. Sí, sigamos con el evento, joven. Yo le gano más a Cena en la chaparrita. Ya, oye. Oh, chaparrita. Ya. Oye, ya, porque hoy día no hay auspiciador, así que no hablen de comida. No, verdad, estamos como una lolita. Pero oigan, no sé, dije, oigan. Ya pasó la ducha de lolita, mi estimado oso. Puh, que... Luchito Sama. ¿Tenemos nueva campera? ¿Quién es? Carmela. Oye, Luchito Sama, desde ese momento Luchito Sama como que perdió la visión de la lucha libre. Pero bueno, oye. No, lo estoy viendo, solamente que ya me estoy poniendo un poco chino, pero mejor vayamos. Quizás que está fumando. ¿Para qué fuma marihuana? Está fumándose los honguitos. Está fumándose las casitas. No, de Pitufilandia. Además, ya me cambié de dirección. No estoy en Pitufilandia, estoy en. Puta en Finlandia. Finlandia, así que ya lo tengo. ¿En dónde? ¿En dónde está? En el infierno, estoy en el infierno. Luchito, no sé. Oye, Luchito satánico. Luchito magnífico. Sex. The number of Luchito. ¿Has visto esa, el Mr. Pickles? No me hago volverme loco. El personaje principal, el niñito de Luchito. El dueño del. Bueno, llamo la pelea, mi estimado Juan. Vemos rápidamente la pelea. Sí. Toma ahí, Sleep Hold de parte de Roman Reigns a John Cena. Sleep Hold, ¿no? Está bien, pero yo molesto que no tengo el PC, pues si no te hubiera puesto me siento visita. Ya me siento como intimidado desde que llegó eso, no sé si decir las cosas bien o mal. Estoy idiota, si me bañé, bueno. Extraño mi efecto. Mira, rápidamente, Cena baja la guardia. Yo cae con el primero. Con sus típicos golpes. Tremendo golpe. Pero viste, si realmente Cena está quedando como la reverenda. Como un pelele. Oye, como debería haber sido siempre. Querido equipo, por tiempo. Dígame. Me tengo que retirar. Ah. Sí, bueno, yo tengo que ir a estudiar ahora, sí. No, si me tengo que ir para la casa. Mañana tengo prueba. Tengo la prueba acá, pero tengo que estudiarme la prueba porque ya me llego ya. Si me está escuchando el profe, ya. La tengo en el celular, profe. Bueno, y después le vas a hacer unos copetes y le vas a... Sí, tranqui. Oye, un gusto siempre compartir aquí con el obrero de las comunicaciones y con también el hombre que corta más millones de la lucha libre chilena, que es Cristian Blas. Yes. Ojalá. Siéntese por acá, don Álvaro, ahora. Sí, me siento en la punta ahora. Oiga, gracias por habernos acompañado, Juan Ignacio, mientras vemos una zambullida samoana de Roman Reigns. Y seguimos junto a Luchito Sama y a la leyenda y el Walter Klinge de las comunicaciones. Está llorando y es por ti. Álvaro Morán, ¿cómo estás, amigo? Acá estamos, compañero, dándole con todo al evento Fomercy, que no es tan Fomercy, no, al parecer. Se ha repuesto harto el evento, han estado bastante buenos los combates. Esto no es comparación al Fomerland del mes pasado, así que... No, todavía nada. Oiga, así pues, ¿sí? Luchito Sama, de un canto a la life, un canto al love. Un canto a la vida, bueno, ya. Atención ahí, que se repuso John Cena con sus típicos golpes. Su nuevo repertorio. Se viene el bombazo. Su nuevo repertorio. O sea, el ajuste actitud. Uy. Super kick, al parecer. Sí, tremenda patadita ahí que se llevó. Le hice un kick o. Perdón. Luchito. Sí, estamos viendo ya un buen manejo de Roman Reigns, pero el gran John Cena está dando de qué hablar y no sé de qué tanto hablar, pero mejor ni les digo para que no se arruine la sorpresa. Es que Luchito está en el Booker. Sí. No, es que Luchito lo ve en la esfera mágica y ve. Ya vio hasta quién ganó. ¡Superman Punch! Atentos ahí con el movimiento. Podríamos decir que final ya de Roman Reigns. Un marca de fábrica. ¡Uy! ¡No! Lo madruga John Cena con su llave. STFU. STF. FFF. FFF, este es tuyo. STF. Ah. Atento ahí que la fuerza de Roman Reigns está siendo parte para llegar a... No, Roman... Cena lo arrastra de mala manera. Tremendo ahí para que Roman Reigns se rinda. No sé si será tan fácil para que se rinda, pero no sé. Yo lo dudo que se rinda, compañero. No, atento. Así como están las cosas... Se repuso... Roman Reigns, y con toda su fuerza, como ya lo decíamos, lo toma para un bombazo. Wow. Sentó un bombazo, compañero. Me acordó del infortunio. Oiga, la caca bólica. La caca anabólica. Roman Reigns tratando de sacar todas sus fuerzas. Mientras ya no le queda nada al repertorio de John Cena, parece. No, es como que gastó todo. Ya como ya que entregó y como que le está haciendo la pega a Roman Reigns. Sí, parece que por primera vez está haciendo la pega. Pero bueno. Oh. La dinastía de los Ramones va a sentirse muy orgulloso. Comenzando con Don Ramón. Y no es chiste. Don Ramón. Oh. O sea, y no te doy otra porque estoy viendo el evento. Luchitos. No, mejor no. Fanáticos de Dominación.cl, estamos a través de nuestras redes sociales, Facebook Live Dominación.cl y el Dominafono, para que nos manden, no sé, sus apuestas, resultados de estas luchas. Yo vengo llegando recién, me vengo integrando, pero igual quiero participar con todo, así que manden saludos, manden sus vaticinios y quién va a ganar ahí. Mándele saludos a Luchito Sama, que está lejos allá en la aldea de ahí no sé está. Dónde, porque ya no está en los pitufos. Y al, ahí, amigo, para que, ah, y al Blas, manden mensajes, sí, manden lindo. Saludos al Blas, al Oso, a mí, al Álvaro. y a al Sama. Oso, a Grizzly. A Sama, Luchito Sama, ahí jueguen con nosotros, participen con nosotros para hacer más entretenida esta compañía que les estamos haciendo en el evento que no es Nathan No Mercy. ¿Qué pasó? Que todo el mundo está sorprendido. ¿Luchito? ¿Quién está más pendiente? No, está bien. Acá andamos todavía vivos y estuvieron una larga pausa para que se repongan ambos luchadores. Pero hablando de Oso, también te extrañó nuestro colega Nelson. Claro, también te extrañó el pobrecito, ¿no? Ya, sigamos ahí. Ah, fue. Sigamos, gracias. El ajuste de actitud para Roman Reigns, que se lo sacó. Sí, Postama. Obvio. Mira a los niños, mira a los niños. ¡Cena! ¡Cena! ¡Es como el tío del furgón! No, no. ¡Oiga! ¿Va a volar, Cena? Se está subiendo al esquinero, al parecer, en el mismo que perdió los dientes Cesaro. ¿Cómo los perdió? ¿Saltó? Saltó y en vez de poner... Y chocó en el esquinero y... Oh. ¡Uy! ¡Uy! Lo recibe con bombazo como antiguamente lo hiciese Batista, años atrás. ¿O no, Osama? Se durmió Luchito. Oye, ahí no, está preparándose Roman Reigns. El Superman Punch está... Para terminar este combate, al parecer, ¿eh? O Spear. No, Superman Punch. Uy. Vamos. Si gana. Uno, dos. Uy. Uy. Ninguno se quiere rendir, al parecer. Yo juraría, de la semana de que este feudo lo van a alargar, amigo. ¿Sí? Sí, lo van a alargar porque no pueden hacer que uno lo pierda al tiro. Van a estirar esto para que la gente se vaya metiendo y el tío Vince quiere más platita. Y además queda solamente una pelea. La de Lesnar con Strowman. Exactamente. Uh-huh. Esa pelea solamente queda. Ya. Pero este feudo de Cena con Roman lo van a estirar. Diría que sí. No lo van a terminar ahora porque sería como ilógico en plata para el tío Vince, que solo ve dinerillo. Con sus obreros, claro. Y va. ¡Au! Sí, pues puede haber algún... ¿Intervención? Sí, pues puede haber alguna intervención y tal vez una lucha de equipos en Survivor o alargar hasta WrestleMania. ¿Verdad que no es Survivor? Survivor, ¿verdad? ¡Au! Nos queda el evento que viene en octubre. ¡Atentos! ¡Uy! Lotería. El 22 de octubre, por cierto, cruzando con lo que es el tour de... Oye, TLC, el 22 de octubre, iba a estar WWE acá, amigo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo van a hacer acá? Oh, ¿se imagina? Oh. Sorpresa para los fanáticos, les tenemos el evento. Y Luchito Sama no va a estar, qué pena. No, yo voy a estar cubriendo... ¿verdad? Porque él va a andar allá en Expo Gay. En su activo en Concepción, así que... ¿En Expo Gay? ¿Expo Gay? Expo Game. Game. Gracias, Luchito. Pensé que era... Ya, así que ahí voy a estar pitufeando por ahí, pero solito. ¿Putifiando? ¿Qué está haciendo? Así que vayamos mejor con la pelea. Atento ahí que se sube al esquinero para intentar el ajuste de actitud desde la segunda cuerda. Así es, segunda cuerda, amigo. Oye, tiemblan las piernas ahí más que... Uy, tiemblan. Atentos, más que se viene y... ¡Wow! Y se va a sacar la cuenta Roman Reigns. Uno, dos y... ¡No! Y a ras de lona la cuenta para que se sacó ese tremendo ajuste de actitud. Se están sacando los movimientos igual que en otro... Igual que año atrás en otra... Se sacó la estancia. Para reemplazar al efecto de escritorio por poquito. No me sale lo tradicional de Huguito. No. Oye, hay tremendo golpe. Yo pensé que de esta no se salvaba Roman. No, pero sí es Superman de Vince, así que... Sí, es como ver Batman contra Superman esto. Oh, ¿a quién le están haciendo barrio? O sea, barra. One more time, otra vez. One more time. La gente, la fanaticada que está en el gimnasio de Melipilla, árabe. Viendo el gimnasio árabe de Valparaíso. ¿En el liceo cuánto era? Cirujano Videla. Cirujano Videla. Ahí mira cómo escapa Marcelo. A Marcelo arranca, pero. Sí. Típico. Como una rata embarazada. De primero, como siempre. Pero está con todas las mesas, desarmando todas las mesas. Desarmando las mesas. Se viene una lanza de Roman sobre una mesa. No, pero no cuente spoiler, Pablo. No, es spoiler. Yo soy el que tiene spoiler, no. No es spoiler, pero es que, no sé, es como que se viene. Atento aquí a ambas mesas listas y preparadas para algún cuerpo atravesar. Mientras Marcelo sube hasta la galería ya, pues. Está ya al lado del baño. Ya. Sí, arranca, pero de una. Pero si alguien los confort, porque en inglés. Porque en inglés confort. Mira. Atentos ahí, se ajuste viene. De actitud. Uno, no. Dos, no. Desde una mesa a la otra. ¡Mira! ¿Qué? Como siempre, no refuerzan las mesas. Típico. ¿No refuerzan? Soy un pitonizo. No la refuerzan, como el ring. Ah. Pero lamentablemente cayó víctima de la lanza de Ramoncito Reynos. Soy un pitonizo, la verdad. Voy a poner una consulta. Lea las cartas, amigo. No, ¿por qué no me las mandan a mí? Oye, ambos luchadores han quedado tendidos en el suelo en esta repetición de el fallado ajuste de actitud y la tremenda lanza de Roman Reigns para John Cena, que veremos qué sucede. Yo creo que ambos quedaron tirados después de esto. Sí. Van a tener que empezar a hacer lucha fuera del ring para poder, entre comillas, pienso yo, superar esta lanza que hicieron afuera. Porque dudo que se venga al final todavía, señores Lucho Sama y Luchito y Plus. ¡Luchito! Deje de tocarse, Luchito. Estoy de acuerdo con el oso. Estoy de acuerdo con el señor Morán. ¡Oh, qué lindo, señor Sama! Este feudo no va a quedar aquí principalmente. No, pues para nada. No sé si será hasta el último evento del 2016 o hasta el Royal Rumble. Para la serie de los sobrevivientes, no es malo terminar así. Fallida cuenta de tres de nuevo. John Cena se repone. Esto me recuerda mucho a Batman vs Superman. ¿Sí? Sí, la película. Aunque este combate dura más, sí. Y la de los Legos mejor. ¿Qué se está lijando? Oiga, Luchito. Me pega el patito. ¿Sí? Se está comiendo las uñas allá después de este... De este tremendo combate, ¿eh? Están dando igual un buen combate. No, estoy tomando 11, por eso. Ah, entonces. Estoy tomando 11 tarde, pero no. Cómaselo todo. Está tomando 11 y después cena. Atentos. Me trajeron algo de comer de... ¡Uy! Le intercepta la lanza y la convierte en un ajuste de actitud. Y ahora... ¡Uy! ¿Qué? Otro ajuste de actitud. ¡Se enojó Cena! ¡Wow! ¡Dos! ¡Dos! ¡Al hilo! ¡Uno! ¡Para! ¡Se la saca! ¡No! ¡Tremendo! Dos ajustes de actitud para... Mira a los niños ahí cómo están... ¡El tío Cena nos va a ganar! ¡El tío Cena como el tío del furgón! ¡Nos gusta mucho! ¡Como el tío Álvaro! ¡Oiga! Sí, y como tranquilo, don Luchito Sama. Nosotros estamos acá con el Bla... No, como yo decía, Luchito Sama está comiendo... Está tomando 11 y cena. ¡Oh! ¡Ya! ¡Oye! No, 11. Acá no tenemos cena. Ay, mastique, amigo, mastique. Se le echó toda la boquita. Luchito, por favor. Oye, tremendo ahí el FU, ¿cómo era? El ajuste de actitud. Con seguimiento, podríamos llamarlo. Sí, pues. Para que Roman Reigns siga vivo. La frustración de ambos luchadores va a jugar un juego. Va a ser bastante importante en este combate. Foto de hoy, amigo. Oh, qué lindo. Luchando, no, gentlemen. Yo les decía antes que para este incidente, que yo tomo 11. No como cena. Así que acá es diferente a lo que pasa en Santiago, mi estimado. ¿El vocalista de Deck? ¡Uy, atentos! ¿Y? ¿Qué se viene? ¿Quién ganó? Voy a mostrarme una cuestión. Al final ganó Roman Reigns. ¿Y Luchito la vio o no? Luchito, ¿quién ganó? ¿Tienen permiso nuestros usuarios para gritar su bú hasta más no romper? Ganó Roman. Su comentario. Gracias. Estaba mejor la foto que te mostré. Sí, pues me mostró la foto y perdimos. No. Veamos el replay. Aunque usted no lo cree. Replay. Eso lo crea de replay. Aún no gana todavía, parece. No sé qué pasó, pero Luchito está comiendo y no está ni viendo. Puta, Luchito está comiendo pescado, que se demora tanto. Pero si estoy aquí, po. Cómetelo todo, Luchito. El pescadito. Ahí está. Veamos, el replay. No. ¿De la lanza? Lanza. La lanza lo que provocó la victoria de Roman Reigns. Ah. Oye, Roman una quedó, pero... lanza. Tremendo ahí. Ahí el gusto de actitud, conseguimiento que le llamamos para levantarlo. Oye, la fuerza ahí llegar. Yo me acuerdo cuando lo levantaba usted, amigo, ni le hacía el y no es chiste. ¿Qué fuerza tenía? Bueno, 1-2 se lo sacó. Oye, y era tremenda cobertura que le hizo. Ay, los niños están felices, tío Cena. Tóqueme, tío Cena. Oiga, pero no sea así, pues. Yo no le denuncio a Carabineros. Lanza. No, Superman Punch. Superman y. Lanza tremenda. Uno, dos, tres. Y se terminó el combate. Como final de cumbia, ahí nomás. Sí, el final fue bastante débil para todos los que se maltrataron. Sí. Oye, la lucha de Chain con Owens, ¿cómo estuvo? De Chain con Owens, pues ese SmackDown. Ah, pero se cerró, no es más caro. Ah, me equivoqué, pues estoy curado todavía. Sí, estoy curado. Ya, y Carlitos Cabrera sentadito sin mesa. ¿Eh? Ah, no, pues que le va a dar la mano ahora. Por lo menos no huyó como Marcelito, po. En todo caso. Ya, si pero se, bueno. Ya, si se da en la mano. No es sé. Porque termino. Si se da en la mano es porque son gay. Ah, pues oiga. No, yo creo que. Fue el. Este. No fue como usted decía, amigo, me parece. ¿Qué cosa? Que iba a seguir el. Pero es que es raro que. No, mira, qué estupidez. Fue el cambio de antorcha. Señal de respeto. El cambio de antorcha, el paso de la antorcha finalmente para hacer la cara de. Me acordé de Juegan con la Roca. La compañía, no, esto ya se fue. No sé si. Podríamos compararlo con eso. No, pero con la actitud, po. Sí, la actitud, pero. Cierto, Luchito. Esto se fue al desagüe. Siga tomando 11 nomás y cómaselo todo, no lo olvide. Siga disfrutando. Pero vamos a esperar que la pelea estelar, que es la que falta, por lo menos en el evento principal. Braun Strowman y Brock Lesnar. Braun Strowman contra Brock Lesnar y habrá carnicería del bueno. Ay, bueno, yo quiero tu carne. Y disculpe la palabra carnicería, ya que pasamos 18, pero lamentablemente así va a pasar. Yo no comí carne. Oiga, Luchito. Soy pobre. ¿Usted está escuchando los audios? ¿Está escuchando el audio del evento? No. Ah, que era para saber qué le gritaba el público a John Cena. A ver, vamos no, a checar. ¿No irán a Thank You Cena? No creo, pero... Gracias, Luchito. Luchito está... Yo por mientras... Cuénteme, amigo. Yo por mientras Luchito Sama busca la super información, los voy a volver a invitar a que estén con nosotros en nuestras redes sociales, Facebook Live Dominación.cl y el número de teléfono Dominafono para que nos manden mensajes, saludos, y también en el Facebook Live nos manden quién va a ganar el main event de esta jornada. Para que lo vean más bonito, amigo. Y si les ha gustado el evento en sí. Así que jueguen con nosotros. Disculpen, muchachos. ¿Ah? En estos momentos se está siendo aplaudido el público de California a John Cena. A lo mejor se retira. Y seguramente... O lo sentirá. Este es su final de la participación acá en el Monday Night Raw. A lo mejor. Sí, yo creo que sí. Principal que digamos. Así que, ya, pero como les iba diciendo, logré escuchar algo. ¿Cómo les iba diciendo? ¡Luchito! Como les iba diciendo, estoy dando un anuncio, Luchito, gracias. Estoy dando un anuncio hace como 20 minutos y usted no me deja, Luchito, gracias. Una disculpa, adelante. No, acá en el estudio, no. Fanáticos de dominación.cl, los voy a volver a invitar al Facebook Live dominación.cl y al Dominafono para que nos manden quién va a ganar el main event, quién va a perder, si les gustó el evento, si me quieren entrar a contar algo del evento, porque yo vengo llegando hace poquito, así que, ¿cómo se llama? Jueguen con nosotros, manden mensajes y manden saludos, chiquillos. Mira, John Cena, cómo se despide de un niño en mi tío fútbol. Mira, y el niño se va a llevar la muñequera. Sí, y el sudor. El sudor. Entonces, también. Entonces significa que este es su término de participación en lo que es la marca roja, no sabemos. Así si parece. Pero que Cena supuestamente no iba a ser un agente libre. Así que. Ah, sí. Y aquí con su saludo característico. Marine. En estos precisos momentos. ¿Está escuchando? Característico al entrar. Hizo su señal como parte del ejército y ahí dio hasta luego. Así lo hizo. Y terminó con su típica seña de. ¿El público qué le decía alguna cosa al público, Luchito, no? Como les dije, alcancé a oír algo de Thank You Cena, mi estimado. Qué increíble. Cristian, y hasta dieron el medio aplauso a Cena y todo. A lo mejor es porque se va. Palabras para esta leyenda. Porque no es solamente un luchador, es una leyenda. Estuvo desde el 2002 cuando comenzó, recuerden, el de Ruthless Aggression contra Kurt Angle, que fue mítico. Cuando salía. Cuando salía con esta chica Don Marie. Fue, ¿cómo se llama? Fue más enterrador que Undertaker también. Exactamente. ¿Cuántas carreras? Gracias al tío Vince. No sé si sería Thank You Cena. Yo, por lo menos para mí no. Fue la cara de la empresa, pero no es uno de los grandes luchadores. A lo mejor es Thank You Cena porque se va. Uh-huh. Así como, gracias por irte, chavo. No, gracias por irte, gracias, ¿no? Porque por irte. No, gracias por todo lo que he hecho. No. Gracias, Resucha. ¿A usted le gusta yo? ¿A usted le gusta? ¿Luchito? ¿Luchito? Sí, acá estoy. ¿A usted le gusta John Cena? ¿Le gustaba todo lo que hizo o lo que ha hecho? Lo de actual, te lo cuento, no me gustó precisamente, pero. No, pero durante todo lo que. Carrera, durante toda su carrera. Durante su carrera, el sí, estoy a medias. Porque ya sabemos lo que ha pasado, lo que ha llegado hasta. Hasta este rumbo, hasta este, no sé si será final o será que se va de la marca roja después de esta pelea y va a volver, por supuesto, más tarde. Me está respondiendo a cualquier cosa puede pasar durante las próximas semanas. Yo de seguro no creo que sea un final rotundo, aunque su carrera, digamos, pasó por buenos y por malos momentos. Pero ya, Luchito Sama. Luchito. ¿Le gusta en sí lo que ha hecho John Cena a través de todos estos años? Yo lo dije, más o menos. Ah, no es. Eso es todo. Así que bueno, lamentablemente las cosas. ¿Y a usted, amigón? ¿Usted que más es más conocedor de lucha libre? ¿Le ha gustado John Cena a través de todos los años? Sí, en parte sí, ¿cachai? Por lo que ha hecho, pero lo limitaban mucho y no lo dejaban ser. Le marcaron un personaje porque eso era lo que vendía y a lo mejor no lo dejaron ser un luchador en esencia 100%. ¿Sí? Uh-huh. Lo hicieron una máquina de hacer plata y ya, esa es tu misión, weón. Tal y tal cosa, filo. Tienes que hacernos ganar dinero. Tienes que hacernos ganar plata, exacto. Y que pierdan todos los luchadores ante ti. Sí. Lamentablemente. Bueno, y aquí estamos viendo en estos precisos Cristian, dígame sobre esto antes de que vayamos a lo que está pasando en estos precisos momentos. ¿Qué está pasando en estos momentos? El Miss. No, ¿qué opinas con respecto a lo que ha comentado el oso? Yo también, pero del tema en sí. Bueno, me uno también a las palabras del oso, que fue también obvio que John Cena lo hicieron personaje, lo vendieron como hace esto y esto y él finalmente mostró ser un luchador, para mí, un luchador malo, la cara de la empresa porque vendía, y realmente nunca ayudó a ningún luchador, me encontré que nunca ayudó a un luchador como otros personajes. Como Hogan, que también igual, era como el ajo luchando, pero la actitud. Porque un buen micrófono, si hablamos de lucha libre, un buen micrófono, no sé si sea tan importante Para vender a lo mejor, sí, pero si hablamos de lucha libre... Recuerda que esto es un deporte espectáculo, no es lucha libre en tal. Así que sabemos exactamente lo que puede usar. Sí, pero y que no, por eso decimos, pero, si es por micrófono, da, podríamos que hable cualquiera entonces. Sí, pues, si es por el micro, por actitud, da, que sea actor o que sea animador, po, sí. Y ahí va a tener la misma cantidad, bien, de gente sin luchar. Como po, lucha libre o arriba del ring fue... A pesar de que a lo mejor lo limitaron, creo que también él podría haber hecho algo más también, no lo sé. Disculpe que lo interrumpa, muchachos. Díganos. Pero vienen las peleas. Oye, no sabía que se me había olvidado la pelea por el campeonato crucero. Se oh, ¿verdad? ¿En su amor? Ahora vienen estos, sí, precisos momentos que están en la mesa de comentaristas, Corey Graves y Victor Joseph. Yo voy al baño por un momento porque esta pelea... Y en estos momentos está entrando lo que es el campeón crucero, el rey de los cruceros, Neville, el actual monarca que del ¿Qué anda a velocidad? Lo que es el campeonato crucero. Anda como los buses a velocidad crucero. Ajú. Crucero, el campeonato de los de las. ¿Te escuchas las tallas? No escucha. No escucha. ¿Dónde está comiendo? No escucha ni una tontera, Luchito Sano. ¡Puta la tercera! Ahora sí. Ah, yeah, yeah. Ya la contó. Oiga, Luchito. Cuando estás de nuevo. Y aquí le va usted a Anzamore. Me está leseando. Es que cosa graciosa es lo que les debo comentar. Anzamore entró un mes aproximadamente y de inmediato retador del campeonato. O sea, es cosa curiosa lo que es la pelea entre Anzamore y. Es que ahí yo veo. Pero ahí... yo no le veo gracias que Enzo Amore sea el campeón. Es que ahí vamos a lo que usted decía, pues, Luchito. Enzo Amore también tiene micrófono. Ya, pero... Y la calidad... Bueno, yo creo que la calidad es más mala que la de John Cena, pero... Hay comparación. Pero hay comparación. Tener un buen micrófono, hacer buenas promos. Como ya lo dije anteriormente con el paso de John Cena. Y tener por lo menos... aproximadamente 3 semanas de haber ingresado a una nueva división, que es la división de peso crucero de las 250. Ya, pero no empiece. Oiga, ya, Luchito. Hablemos del evento en sí, porque nos estamos yendo para otro lado, chiquillo. Oye, y salió Beetlejuice. ¿Qué está cagado? Mike Patton, güey, la cagó. Mike Patton. Pelo de pollo, Amore. ¿Usted tiene el mismo peinado, parece, o no? Yo no. No, Luchito. No, ah, sí, Luchito tiene el peinado. Pero el potito. Para nada. No haría ese peinado ni muerto. Ni se peina usted, así que... Ni se lava el pelo. Ni al sepulcro hago eso. Ni ese peinado horrible, para ser sincero. No, es peinado horrible, ¿y para qué? Pero bueno, mejor vayamos al grano porque esta pelea... Luchito Amore... Ya, empecemos. No dilatemos tanto, en este... gracias. Ya, pero no empiece de nuevo. No, ni quiero pelear. Íbamos bien. Ah, cálmate. Soy el Marcelito de acá. Nos estamos con los copiones. Ah, oh, verdad, tiene razón. En fin. Ay, va a hablar. Oiga, aquí va a hablar, ¿cuánto? ¿Media hora más? Media hora más y va a luchar 5 minutos. Hoy, si gana, te imaginas. Un infierno más tarde. Ay. Si gana, me tiro por la ventana. Bueno. Vamos. De mi casa, que es de primer piso. Bueno, me avisan cuando termine la promo, por favor. Voy a echar una siestita pequeña. Ya. ¿Se va a echar qué? ¿A una pequeña? Una siesta. Ah, una siesta. No sé si he hecho una pequeña, no es de Dios. Sí, cuando no, aquí tenemos por lo menos una media hora más para que hable. Ya, pero hablemos de la lucha, ya estamos y hablando el de... Este, pero ya, pues ya no empiece de nuevo, ya. Aquí va a estar hablando un buen rato Enzo Amore. Y vamos a recordar a los ganadores, que fue Elías Samson, que ganó el kickoff. ¿Sí? Sí, en un buen combate donde... ¿Contra quién? Apollo Crews fue el... Igual Apollo Crews hace buenas luchas, pero ¿sí? Ahí vemos un personaje que no tiene micrófono tampoco. Ah, bueno. Elias Samson también dio un buen combate. ¿Qué? ¿Están llamando? Oh. ¡Adelante! ¡Buenas noches! ¿Es Juanito de nuevo? Ah, parece que está acá. ¡Aló! Hola. Juanito, ¿cómo estás? Bien, ustedes. Bien, ¿qué le pareció el combate que usted quería ganar, que ganara Roman? ¿Qué les dije, po? ¿Qué les dije? Yo les dije que iba a ganar Roman. No, a mí nada porque yo no estaba. Sí, no, pues el viernes nos dijo, ¿de acuerdo? No, ya ni se acuerda ya. No, yo tan fuerte que le pagan. Yo estaba curado ya. Oye, ¿y ahora, y ahora le vaya Enzo More? Sí, po. ¿Sí? Oiga, lo otro, lo de John Cena no es un retiro, ¿ah? ¿Ya? No, él se va a tomar un descanso porque creo que va a hacer una película. Ah. Y después va a volver a SmackDown y va a ir a retar a, al favorito de Juan Ignacio Gutiérrez. La risa de Luchito salió ahí. Oye, y comenzó el combate, atentos que comenzó el combate crucero entre Enzo More y Neville. Aquí va a retener Neville. ¿Sí? Que no creo que Enzo More le den el título como man. Oh, sería una burla. Mala encima en el backstage, nadie lo pesca. Sí, se supone. Que va a retener Neville. Imposible que gane Enzo More, imposible. Así es. Bueno, Juanito, ahí seguimos en vivo entonces comentando el evento. Gracias por sus llamadas y celebre entonces que ganó Roman. No, ya, nos vemos. Luchito. Luchito. De acuerdo con Juan. Es muy temprano para darle el título a Enzo, así que va a retener 100% el rey de los cruceros, Neville. Sí, oye, ahí le está dando clases de inmediato Neville en arriba del ring. Y vemos a un Enzo More bastante... Está lavando las manos, Neville. Luchito. Estoy viendo un score débil. Así lo estoy viendo en estos precisos momentos. Está pasando lo mismo que la pelea anterior. Ambiente. Sí. Son psicofonías. Oh. Ya, ahí seguimos entonces. Uy, la media patente de las rayas, creo. La raya del pantalón. La raya del pantalón. Una raya en todo de... caso, yo no sé si será tan cierto lo que dicen de Enzo More, ¿eh? No sé si serán... Yo no creo mucho en los rumores que tiran en las páginas. Y peor aún en los fanpage. Ay. Lo peor en los canales de YouTube. Oiga, pero no sea así con... Oye, ahí lo dejó, pero como trapo a Enzo More Neville. Y bueno, que usted no ve, no ve re poco ahí. No, o sea, que deberíamos, lo voy a poner ahí, bueno. Pon la cámara de acá. Ese deberíamos ponerlo allá. ¿Qué? ¿Cómo estaba antes? No, pon la cámara de ahí, sí. Ah, no. ¿Se va a poner para acá? Sí, me voy a poner ya. Ahí, creo que lo venda. Ahí estamos, eso. Estamos, seguimos viendo con Luchito Sama y el hombre del Prime Time, Álvaro Morán. Podría haberme dicho eso hace rato. El evento. Sí, pues sí, sabe. Sí. A ver, ahí se ve. Vamos para allá, eso, ahí nos vemos. Estamos haciendo, maldita sea, Luchito. Los deditos faltan. Falta Luchito Sama a este lado. Dibujemos uno. Un Luchito. Sí, por eso me doy el secreto. Pero bueno, vamos. ¿Qué, el secreto? No entendí. Este Luchito Sama. Oye. Tome 11, Luchito, no se preocupe, nosotros hablamos. Ya, dejo usted el trabajo. Ya. Ya, gracias. Pero un patalo, sí. O sea, Uy. Oye, esta es sin... Sin llorar. Sin llorar, Enzo More quería ser crucero. Mira el ojo, ¿eh? Sí. Enzo More quería ser crucero, así que aprende de lucha libre con Neville. Hasta con la oreja le pegaron. ¡Hasta con la oreja! Ahí estamos viendo cómo Neville está dando clases directamente a Enzo More, que no le sirve... De nada este nueva pinta a los Beetlejuice. Entre Mike Patton, Beetlejuice. No sé, así con Mike Patton. Una cebra. El paso cebra. El paso de cebra. Una parte de dientes. El parte de dientes, ¿verdad? ¡Uy! ¡Uy! Oye, le está... ¡Oye! ¡Uy! ¡Qué buena ondita! Así, parece que de verdad que le tienen mal en el backstage, como decían. En el backstage. Porque se está de estar todo en backstage aplaudiendo este momento de cómo... Neville. De la barba, pues mira. Sí, como Neville está sacando, pero. ¡Uy! Bueno, es más caer, blandito. Mira, y llega a quedar con los ojos blancos, así como Luchito Sama con la pitufina. No, y Luchito se fue, parece. Estoy tomando 11. ¡Ah! ¡Ya! ¿Cómo se lo toma entonces? Oiga, Vemos ahí a un Enzo Amore como estropajo viejo. Y Neville dando tremenda cátedra de lucha libre directa a Enzo Amore. Eso. Ya ha llegado hasta los 20. Y estamos aquí en vivo en dominación.cl. No se olviden de mandar. No, es que estoy haciendo el dominafono. No se olviden de mandar mensajes, saludos al Facebook Live dominación.cl y por supuesto al dominafono para que nos manden quién va a ganar esta lucha. O si le tienen mala a Enzo o se llama Nebel. Oh, ¿verdad que tiene el mismo pelo que Pablo? Bueno, eso es una historia interna. Mira, y cómo le hace una llave. Oye, parece que no es nada de mentira la llave. El musculito, como se le mueve. Los musculitos. El musculito. Oye, pero si tenemos. No tenés que. Oye, quiero respirar. Sí. Estamos hablando de. Estamos viendo un Neville, pero directo, sin ningún remordimiento en atacar a Enzo Amore mientras lo vuelve a tirar fuera del ring. Ah, pero no, aquí dice. Ah, bueno, Shawn Michaels. ¿Sí? A ver. Ah. Y se devolvió. Sí, un cabrón le pega, parece. Pero, uy, hablando de pegar, lo dejó, pero. Fue como esos juguetes antiguos que uno tenía que se desarmaban y se caían solos. No, yo nunca tuve juguetes. Oh. Y hoy, y se la sacó. Me acordé de un amigo que se sacó alguna. Miren, ahí la repetición. Uy, toma tu patadita. Le mató dos piojos en la barba que tenía. Sí, un action, me parece. Estamos viendo aquí tremendo combate entre Neville y Enzo Amore. Así que los invitamos a que nos comenten aquí abajito en el Facebook Live. O también aquí al ladito el dominafono, anótenlo y sean parte de la radio oficial de todos los fans. De todos los fans. Mientras Luchito Sama sigue comiéndoselo todo. ¡Uy! Otra patada. Y Neville está. ¿Se lo hace como gel, amigo? Sí. Un muy buen gel en técnica de lucha y en actitud. ¿Usted es gel, amigo, o face? No, soy mousse. Vende gel en mousse. Porque Luchito Sama dijo que era face. Ya, pues, yo soy el Twitter. Más sin libreto, seguimos aquí en dominación.cl mientras vemos ahí este combate por el título crucero que se nos había hasta olvidado. Luchito Sama nomás se acordó. ¿Cómo se da importante el título que. Wow, le está dando, pero tremendas patadas. Sin dejarlo respirar. A ver. Se luce, Neville. Sí. Se luce. Se está luciendo como gel y está quedando como el. Atentos ahí que se. El máximo gel está quedando. Se está tomando la tercera cuerda. Con la oreja. Así como se toma la 11 Luchito, Neville se toma la tercera cuerda para hacer, al parecer, su movimiento final. Se está demorando un poco, parece, pero quiere de alguna manera. Y se mete el Big Cass y lo salva. No, es que tiene que. Tiene que hacerle. Venderla de gel, como dijo usted. ¿Ves? Uy, no, se quitó por hacerse lindo ahí. ¿Tornillo? Se quitó Enzo Amore y va a intentar hacer un movimiento medio raro, el movimiento que quedó ahí Neville. Sí. Atentos que se viene el punteo de Enzo Amore. ¿Cómo dijo? El punteo de impacto. ¡No! ¡Uy! ¿DDT? Sí, una tremenda DDT reforzada. No. Para Neville, cortesía de Enzo Amore. ¿Quién está? No. Una manito ahí nomás. ¡Uno! ¡Dos! Y no, ay, bueno. Estábamos nerviosos con ese momento, sí. Mientras, en todo caso, lo aplicó bastante bien para tratar de llevarse la cuenta Enzo Amore, pero no, Enzo Amore, difícil. No me gustó el movimiento de Amore. ¿La DDT está reforzada? Muy exagerado, es como que, bueno, mira, estúpido. Oye, y ahí se... Mátate. Tira, ¡uy! Toma. Se iba a tirar en contra de Neville y Neville lo madrugó con una tremenda patada para seguir castigándolo ahí. Uy, lo tiró como si nada, lo tira como si a nada. A la zona de campana. Me da la impresión que fuera un como un amigo mano derecha, así cualquiera. No diga tontería de es que no. Por eso, porque lo tira, porque no vale la pena. Por eso. Oye, y Enzo Amore está, pero totalmente. Oye, lo vi agarrar el cinturón, parece. Atento que tiene él, o sea, el título, disculpen. Tiene el título en sus manos para burlarse de Neville y tal vez ocuparlo, ¿no? Vamos a ver qué es lo que sucede. No me digas que se lo quiere llevar. Sí, de lindo color morado. Sí. Pero eso es bonito, aquí. Yo lo encuentro bonito. Viene con retraso, amigo, porque viene de morado. Oh. Oye, ¿y está Neville levantando el título como si fuera el ganador? No, ahí se devolvió. Se devolvió al cuadrilátero. Toma el título. Como para usarlo. El árbitro está increpándolo porque si no lo va a descalificar. Y le entrega el título, al árbitro. Y Neville, uy, y aplaudió. No, no puede ganar, no puede ganar. Foul para uno, dos y no. Tremenda falta de respeto, tremenda trampa de Enzo Amore y se llevó el combate, se llevó el título. Luchito va a vomitar la once con este resultado. ¿Qué onda? ¿Qué estupidez está haciendo Vince, man? ¿Por qué tiene micrófono nomás y vende? Tremenda trampa de Enzo Amore para llevarse el título crucero después de haber sido prácticamente masacrado por Neville también. Y Luchito habrá terminado, tómanos. No da lo mismo. Terminó el combate con un foul, un golpe bajo de parte de Enzo Amore. Qué buena manera de ganar un título. Ay, señor, ya. ¡Luchito! ¡Está cantando! No, Luchito. ¡Golpe bajo para ganar! ¡Ay, Dios! ¿Por qué me haces esto, WWE? Y va encima la división crucera. Patada de golpe bajo para que gane Enzo Amore. ¿Qué le pareció, Luchito? ¿Se siente bien con eso? ¿Dejó de tomar once ya? Yo dije... ¿Le cayó mal la once? Yo dije que iba a ganar Neville. Y no pasó. Qué lata, ¿eh? Bueno. Así que vamos a tener que soportar al pelo de pollo hasta martes. ¿A France o France? Mañana. Yo solamente voy a decir que ojalá le quiten el título. Oiga, mientras nos preparamos para el combate que se viene, vamos a leer aquí algunos comentarios. Déjeme cargarlos porque están llegando los comentarios. Y no solamente de Juan Logan León, también hay algunos amigos que saludan desde el Perú. Déjeme bajar. John Armijo Toro dice, hasta el finisher es malo de Enzo. Juan Logan, por aquí decía... aquí retiene Neville y, bueno, Juan Logan, aquí perdiste una. John Armijo sigue con Enzo Sumilla solo. Mejor que Enzo se vaya a la división femenina, dice Juan Logan. Iván Meregildo Floriano, saludos desde el Perú. Yair Padilla, Enzo no es ni contrincante para Neville. Bueno, no lo fue, pero lamentablemente... Se notó la diferencia técnica. Sí, Juan Logan León dice, ¿qué chucha pasó aquí? Oiga, Jairo Ramírez, arriba los técnicos. Juan Logan dice que con esto cagó el pay-per-view. Oiga, John Armijo Toro sigue aquí, listo, este pay-per-view se fue a la mierda. Y todo aquí en contra de lo que pasó. Pero oye, Maximiliano Montes dice, arriba Enzo. ¿Arriba de quién, güey? Ajá. Jairo Ramírez, lucha mexicana. Sí, algún día... Sí, lucha mexicana, vamos a empezar. Sí, yo creo que vamos a empezar con Triple A, sí. Ya que ellos nos envían material. Oye, Juan Logan, todavía aquí vuelto loco y enojado. Una falta de respeto para las demás superestrellas. Sí. Mientras vemos que ya, ¿cómo se llama? Empezó el video, pietaje, resumen de esta realidad entre el monstruo, entre hombres y el... Alcalde de Suplex City B. Oiga, les insisto, no podemos transmitir el combate debido a que no tenemos derechos de autor. Ya hemos intentado hacerlo, pero no queremos ser baneados y solamente estamos acompañándolos con los comentarios en vivo y los relatos. Así que no transmitimos los combates por si acaso, solamente comentamos y relatamos junto a ustedes, que también nos pueden comentar en el Facebook Live o en el Dominafono. Saludos desde el Perú también para Sergio García Flores. Y sigan junto a nosotros porque queda el último combate y esperemos que no sea lo mismo. ¡Luchito! Solo diré que ojalá esta pelea, además de la pelea en parejas, salve el evento. Solo eso con respecto de la CGA, para no decirlo de manera sí, o sea, la batalla de la pelea, eso, pero no sé qué decir, pero esperemos que esta por lo menos salve y no va. Sí, la entendimos claramente, Luchito. Oiga. A mí dos, de seguro el oso también está así después de esta. Sí, quedó mal, Luchito. ¿Qué? Porque además, si no iba a decir aberración, iba a decir una mierda. Aberración, pero lamentablemente espero que esta pelea sea bien interesante y va a haber, de seguro va a haber sangre. Ojalá. Sí, aquí esperamos masacre total entre ambos luchadores, ya que ambos luchadores han masacrado ya sea al Big Show o entre ellos mismos en el combate del evento anterior. ¿Cuál fue el evento anterior, Luchito? Usted tiene mejor memoria que yo. SummerSlam, una batalla fatal de cuatro, donde estuvieron también Roman Reigns y Samoa, que no lo hemos... Bueno, Samoa yo no lo he visto desde ese entonces. Pero sí, esta pelea fue una masacre hasta... la mesa encima de otra. Así fue. Amagullando al pobre Brock Lesnar, al pobre campeón universal. Así por es. Por parte de la vez entre hombres, por supuesto. Oye, aquí nos siguen saludando Cristian Acevedo. Hola, Cristian Acevedo. Juan Logan dice que retiene Lesnar. Cristian Acevedo nos saluda desde El Salvador. Así que estamos a través de todo el mundo, around the world, como dicen algunos. Y aquí Papse Pisango Kumari dice: tiene que ganar el monstruo entre hombres y salvará algo de lo que queda del pay-per-view. Sergio García Flores dice: ¿cómo va la lucha estelar? En estos momentos la lucha estelar todavía no comienza. En estos momentos están, ya va a comenzar, estimado, todavía está en el promo y está por comenzar. En la promo, sí. Estelar. ¿Usted, Luchito Sama, si tuviera que enfrentarse, a quién se enfrentaría de los dos? Digamos que en serio yo quiero ser magullado por Brock Lesnar. Solo eso diría, porque... ¿Le gustaría que le pegaran? Brock Lesnar tiene un gran repertorio y si soy destrozado en algún momento por la bestia entre hombres... Oiga. Sería destrucción fatal o estaría en una mesa encima de otra como le pasó. Oiga, atentos que hace su ingreso Braun Strowman al ring de la WWE. Así es, ahí vemos a la vez entre hombres. Oye, se ve hasta chico el ring. Exactamente. Y el público está encendido, ya quiere que sea campeón Braun Strowman, que fue en su inicio fue miembro de la familia Wyatt, la desmantelada familia Wyatt. Y ahora está luchando en solitario y se va a enfrentar a una bestia bien implacable, a actual campeón universal que derrotó a Goldberg al campeonato universal en WrestleMania 33. Así es, oiga, aquí la gente quiere que gane Braun Strowman, ya que Lesnar ha sido un campeón part-time, como le diríamos, pero hay que tener en cuenta que Brock Lesnar sí fue uno de los grandes luchadores. Recordemos 2002, ha sido como la próxima gran cosa. Y hace su ingreso junto a Paul Heyman en estos momentos, como diría Brock Lesnar. Ladies and gentlemen, my name is Paul Heyman. My name is Luchito Sama. No, las típicas palabras que da el manejador, una leyenda en sí, y que debe estar el próximo año en merecidísimo. Desde la ICW hasta la actualidad todavía sigue activo, así que va a ser grande. Pero vamos de inmediato, porque ya están los dos luchadores en el cuadrilátero. Y perdón que tiren grande. ¿Qué cosa? Y están ambos hoy. Ah. Ambos luchadores ya están en el cuadrilátero y ya empezaron lo que es el careo bien intenso, empezando sus palabrotas. Así es, ya está. Esperamos. El árbitro se le va a hacer complicado este combate, ya que ambos luchadores no van a dar tregua de maltrato entre ellos. Lesnar siempre seguro, pero también Strowman está seguro y Desi, me confundí. Eso, gracias. Y está decidido a ganar este Universal Champion. Exactamente, sí. Campeonato. Me falta agüita. El año pasado, 2016, y que tuvo aproximadamente 3 campeones. Ahí Paul Heyman va a hacer la presentación. La presentación, exactamente, la presentación oficial. Oiga, actual, Luchito. Universal. Dígame. ¿Usted está tomando 11 con Paul Heyman? No, yo ya no, tragué todo lo que tenía que tragar, así que estoy... Oiga, ¿cómo que tragó todo lo que tenía que tragar? Exactamente, me refiero a la 11. Ah, no, es que yo le pregunto si Luchito Sama toma 11 con Paul Heyman, porque está más gordito Paul Heyman. No lo creo. Él está en Estados Unidos y yo estoy en Pituquilandia. Ya. Oiga, se hace la presentación oficial de Brock Lesnar y también de él. Universal Championship para dar paso a este tremendo combate de bestias. Y ahí vemos a Braun Grizzly Strowman. Amigo, una pregunta. ¿Sí? Dígame. En este super evento no se hizo. Uy. No se hizo lucha por ningún cinturón máximo. ¿Este es el título máximo? ¿El universal? Pero ¿por qué no hacen por el de la compañía? ¡Ni el pesado! No, pues si el Universal Champion y el otro es el de WWE, SmackDown. El Hulk Hughie ya no... No, pues ya no. El Universal Champion y el otro es el de SmackDown, que es WWE, parece. El más SmackDown. Parece de perro. Oiga, siempre se pone rojo este cabrón, de estar... Es que me da vergüenza luchar. Tan blanquito que es, se pone rojo. Oiga. Igual que yo, blanquito y grande. La fuerza aquí de ambos luchadores... Es como ver a Luchito Sama peleando con el Papá Pitufo, una cosa no, así. No. ¡Uy, atento! Y garra contra lona. Garra contra lona directo. Empezamos con la sacre bien temprano, aunque ya es el evento principal. Pero eso no. Running Power Slam. Exactamente. Uy. Y como siempre, Brock Lesnar con sus pantaloncillos típicos de las artes marciales mixtas. ¿Por qué le miran los pantaloncillos a Brock Lesnar, oiga? ¿Sí? No, es que tienen el mismo el diseño, me refiero. El diseño, los coditos. No, ah, oiga, ese fue... Fue cortito ese suplex. Por eso fue... No lo recibió prácticamente el impacto ahí Strowman. Y aprovechó la contralona y la... Oye, ahí ya se está viendo sangre ya. Empezamos los líquidos vitales. En algún momento tiene que haberse pegado. Toma tu marronazo. Ya me imagino a Lesnar bien, bien rojo. Recordemos lo que pasó con Samoa Joe. Oh, ¿se imagina acá, cosa, Luchito? Les digo aunque se lo imagina con Zunga. Están en lo cierto con el tema de la sangre. Aunque la víctima es Braun Strowman. Con eso se los digo todo, muchachos. Ah, ya, eso entiendo, no entendí ni nada. Oiga, Luchito. Tranquilo. Luchito. Dígame. Oh, doble usted que dijo que le gustaría ser destrozado por Brock Lesnar. ¿De qué forma? ¡Uy! Atento ahí que mira, mira, mira. Brock. ¡Uy! Algo le pasó a la Algo columna. Le pasó a la columna ahí. ¡Uf! Hoy, su punteo de la muerte. Sí. Hoy se, se rasmilló la... Oye, está... sangre. Es una virgen. Es una virgen. De la sangre. Oiga, me da la impresión que WWE sacó la sangre a mostrar. Sí. Está mostrando nomás la sangre. Está mostrando la sangrita. La sangre de la Virgen María poseída por el monstruo entre hombres. Luchito, él. No vea más esos canales que viste. Está viendo la hermandad, Luchito. Luchito, está viendo la hermandad. La hermandad. No, no, todavía viendo la luz. Viendo, no escuchando la lucha libre y acá comentando con ustedes. Tenía que ir mío para acá. En estos momentos. Que Marcelo me cae gordo. Y vos mismo. Oiga, en estos momentos. Bro Strowman está dándole tremenda paliza a Brock Lesnar. Brock Lesnar, paliza. Se nota que se lo quiere. Que se lo quiere picado. ¿Se lo quiere qué? Se lo quiere picado. Comérselo. Bueno, no literalmente, pero viva, la viva la diversidad con Luchito. Allá en las escuelas son más malas, parece. Oiga, en estos momentos se repuso. Que haya estudiado en escuela pública. Se repuso Brock Lesnar en estos momentos. Mira, y que, Kimura, que, Kimura. Quería aplicar el. ¡Uy! Oh, y lo tiene apenas. La Kimura. Lo tiene, lo tiene, lo tiene. Oye, la fuerza de ambos es increíble. Me imagino ahí una. Es como ver un combate entre Grizzly y Saddam. Sí. Sí. Con los mismos físicos. Y el corte de pelo. Con los cortes de pelo. Tienen el mismo corte de pelo. Fanáticos de dominación. Ay, no, fanáticos de dominación. No se olviden que estamos en el Facebook Live dominación.cl. También el Dominafono para que nos manden quién va a ganar la lucha estelar de. No tan fomercy como yo lo encontraba, así que jueguen con nosotros, sigan mandando saludos. Volvemos a la lucha, amigón. Así es. Oiga, y al final terminó aplicando la llave Lesnar, pero Strowman está cerca de las cuerdas como para poder mira, mira, mira. Aguantar. Kimura atentos. En pleno, ahí está. Sí. Está besando la lona así como, oh no, tengo el corte de pelo grizzly, no. Me duele, me duele. Me duele. No me gusta. Le está lastimando bien fuerte el brazo Lesnar a Strowman y veo que ya alcanzó a la cuerda. Y la loca. Dale cuerda, Luchito Sama. Dale, oiga. Dale, oh, uy, tremendo el tiro. Spinebuster. Uno, dos. Hoy. Se vio media. Usted, su sugerencia. Oye, el. Después de lo que dice Luchito Sama, ¿qué más quiere? Paul Heyman está con el corazón en la boca. Y el colon ahí, pero. Está preocupado de que su cliente. A que su cliente le arrebaten el título. Eso es lo que está preocupado. Oye, está cansado. Está para la coma, güey. Y se le ven los pechos, mire. El escote. Se le salió el. Sí, anda sin sostén. Oiga, le salió un pecho. Oye, parece que algo le pasó a Strowman ahí. Otro suplex. Uy. Comenzaron los viajes a Suplex City. Sí, y vemos los suplex bastante cortitos, parece que. Son como de Luchito Sama. Cortito. Cortito. Oye, ¿te imagináis Luchito Sama ahí contra Brock Lesnar? Oh. No, yo saldría derrotado después de un suplex de viaje a Suplex City. Un puro. No, se sube al ring Luchito y se mea y pierde. Gracias, Luis. Es que ya se me olla. Ya se está haciendo vivir. Juan Logan dice que si se imaginan una traición, una traición de Paul a Lesnar. De Paulito, sí. No creo que Heyman lo traicione. Sería como. Tal vez repetitivo. Y José Rafael Osorio manda una pup. Sí, oye, y Sergio García dice, ¿saben si aparecerá Undertaker en algún evento? No, no sabemos. Sí, más adelante. Puede ser, pero. Sale Taker, por si acaso, dicen que sale más adelante, en, ¿sí? en la Survivor Series. F1. Atentos al. O sea, al. O sea, no, pues al. O sea, F5. ¡Uy, no! Y lo tomó como si nada a otro... Running Power Slam. Sí, oye, parece que algo le pasó de verdad a Strowman. Oye, mira. Sí, porque poco puede moverse, pero solamente puede hacer los tremendos... La tremenda contralonas, para ser sincero, pero no... ¿Salonas? Contralonas. Ah, es... Gracias, Luchito. Están con telona y sin telona. Se nota que mi antena está defectuosa. Voy a pedir mañana. No sé dónde se metió la antena. No, ya. No empecemos lo literal. Atentos. Allá como el... Otro running pausa. ¿Cómo lo hacía el Bulldog británico año atrás? Sí, oye, y... Oye, ahí lo cubrió prácticamente con el peinado a Lesnar y... Sí, como que lo dio vuelta así como... Sí. Así como Suplex City, este fue como Running Power Slam City. Yes. Sí, y Lolita City. Lolita City. ¿Para dónde andaba metido? La City muere, por si acaso. Oh. Para todos los que pagaban City, van a rebotar porque muere, porque quebró. Eso, un dato anexo, pero... Oiga, atento a Femme Wrestling también, hablando de Lolita. Oye, ahí lo tomó y... ¡Uy! Lo aplicó a apenas F5. Con un poco de fuerza Lesnar. Creo que gané, y... creo que gané. ¿Será? Sí, ¿será? Lo ganó. Se llevó el combate Brock Lesnar. Se llevó el combate Brock Lesnar. Con el F5. Me está ilusionando. No, así terminó el combate. Hemos visto el final del combate. El final del combate lo hemos terminado de ver. Luchito, ¿qué le pareció? Me quedé sin palabras, no sé cómo decirlo. Sí, ahora te y es apoyo, grande amor a Brock Lesnar, pero yo sabía que iba a retener en sí el campeonato la bestia encarnada. Así que... La bestia de con la uña encarnada. La bestia, no entendiste bien, mi estimado. Así que ahí tenemos lo que terminó el main event. Y ahí vemos a un Braun Strowman decepcionado por no tener el campeonato, pero así un salvado, así se sentía. Vaya, retuve el título. Strowman fue superior en todo caso. Exactamente. Ahí está sentado y... Pero... Strowman quedó... Y sigue llorando sangre como la Virgen. Sí. Ambos quedaron bastante cansados. Fue como... Parece que aplicaron mucha fuerza para tratar de ganar el uno al otro. Cualquier hernia, weón. Sí, las hernias ahí. Y Lesnar sigue como campeón. Y eso quiere decir que... Sigue siendo el campeón universal. Y... Está terminando, salen créditos finales, amigón. Sí, está terminando, Luchito, comentario final. Excelente evento, o sea, no tan excelente, ¿cómo? Pero... ¿Sí o no, pues? Sí, pues, fue un buen evento. Fue la pelea que llevó toda la noche, fue la pelea en parejas, que tú después la vas a ver, Oso. Ya. Fue excelente, pero como dije... La que jodió toda la noche fue la pelea por el campeonato crucero. Así que ese fue un evento más de Raw. Y el próximo 8 de octubre viene Hell in a Cell, que también, de seguro, vamos también a relatarlo con ustedes acá en Dominación. Ah, ¿por qué? No sé si lo llamemos el próximo. pero ¿cuándo va usted a cubrir un evento ya? No, el 22, el 21 y 22. ¿Dónde, ¿dónde es eso? En Concepción, en el Sur Activo, vamos a estar ahí. Y también recordarles que este jueves a las 20 regresa la Zona Loca, pretemporada, así que no se lo pierdan. Ahí vamos a estar contando algunos detalles con respecto a lo que nos dejó en la temporada de anime y alguna anécdota variada que vamos a estar contando. Buenísimo. Oiga, Luchito, entonces... Para las que lo quieran ver, allá el 22 de octubre van a andar ustedes cubriendo un eventillo. El 22 de octubre, estimado. 21 y 22 de octubre vamos a estar cubriendo en Suractivo Concepción. Buenísimo. El evento Expo Game. Buenísimo. Mientras que de seguro Cristian va a andar cubriendo el evento de WWE Live. A ver si conseguimos algo más del evento. Y bueno, nosotros nos vemos el martes, amigón, con la banda Discordia Mental. Dominando el taco. El viernes, Carrete Manía. Carrete Manía. Ah, y el viernes a lo mejor tenemos una sorpresita ahí con una banda que regresa. Una banda que regresa el viernes. Corte Vena. Sí, así que atentos. Y bueno, como siempre. El domingo viene Enter, ¿cierto? Sí, pues gracias por acordarnos. Ahí vamos a estar, ahí vamos a ver qué se viene. Gracias, Luchito Sama. Ha sido un tremendo evento. Como. Eso, como puedo olvidarte. Y gracias, Luchito, por su compañía. Seguimos entonces el próximo 8 de octubre con WWE. Y el resto de la semana, atentos a dominación.cl. Anota aquí el Facebook Live y también el Dominafono. Nos vemos, Luchito. Un abrazo, muchachos. Chao, Luchito. Y hasta la próxima lucha. Nos vemos. Así es. Nos vemos entonces. Gracias, amigo, por haber venido, por venir desde... De Valparaíso. Desde Valparaíso, haberse venido acá. Y... Estuvo muy buen el evento, gracias. Terminó No Mercy. Gracias, ciudadanos. Nos vemos. Dominación.cl. Del evento, homie. Me decepcionó la última de Lucas. ¿Cómo se dice la hora en japonés? 0:04. ¡Lo logré, lo logré! Me he convertido en el hombre más fuerte del universo gracias a esta armadura. ¡Puedo llegar hasta las estrellas! ¡Nada me va a detener! ¡Dame tu fuerza, Pegaso! Oye, ¿terminaste de cambiar la ampolleta? Si llevas el doblaje en las venas, esta es tu oportunidad. Vive la experiencia del doblaje en Lab de Voz. Conviértete en un actor de doblaje bajo nuestro método Voz Holística. Más información en quieromiworkshop@labdevoz.cl o en www.labdevoz.cl. Lab de Voz, tu voz, nuestro apoyo. Una buena imagen es lo más importante. Para ello te damos la solución integral de toda tu comunicación visual. Estudio Rayon es diseño gráfico, fotografía, social media, diseño web y todo lo que tu imagen necesita. Estudio Rayon tiene siempre una idea que se adapta a tus necesidades de comunicación visual. www.rayon.cl. Escuchas la señal online de radiodominación.cl. Una radio de sin pago, comunicaciones, empresa, individual de responsabilidad limitada. Nuestros estudios están en calle Monjitas 527, oficina 1210, Santiago de Chile. Sí, el final fue fome, no me... Bienvenidos a la primera casa radial 100% ñoña de Latinoamérica. Bienvenidos a la casa de dominación.cl, la nueva casa de todos los fans. Ñoño, otaku, gamer, no importa lo que sea, dominación.cl es la radio de todos los fans.